Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Buenas tardes, estamos en el programa 78 de... ¡Ay! ¡Ay! Coño, el maestro está aquí. La última se el va maestro apoyar, está aquí. A ver si aprende un momento cómo se hace esto. A ver. Vamos a ver. Antonio. A ver. Hola. Bienvenidos a una nueva edición de... Confesiones de un jugador. Oh, fucking yeah. Estamos en el programa número 78. Yeah. Y venimos con más fuerza que nunca. Sí, señores, yo soy Ravenflow. Os doy la bienvenida a todos los oyentes que habéis apostado una semana más por Confesiones de un jugador. Pero conmigo tengo estas dos figuras. Señor Rosa. Hola, sé presentar mejor de lo que lo he hecho. Era una especie de gag. No mucho mejor, pero algo un poco. Eres hilarante. Sí, me parto y me mondo. El auténtico monstruo de Liverpool. Érase una vez un monstruo. ¡Livecock! Hola, buenas a todo el mundo, ¿cómo estáis? De Liverpool y de un montón de sitios, ¿eh? Que el cabrón no para de viajar. Mr. Worldwide. Yo te digo, parece el tío ese de los Fraggles, no sé si recordáis Fraggle Rock, que de vez en cuando salía... ¿Fraggle Rock? Sí, pero había uno que era como que estaba por ahí de viaje, que era el tío no sé qué. Este es el Tito Pedro. O sea, la verdad, Gustavo, que iba de reportero. No, pero en los Fraggles era el tío de uno de los Fraggles, que le escribía postales. Cuando le mandaba carta, de estoy aquí, entonces salía con gente normal, estaba como en el mundo exterior, tú eres el Tito Pedro. Qué bien. Y es que resulta, el Tito Pedro, Mr. Worldwide, nos va a traer una nueva edición de Confesores Viajeros. Y es que resulta que está recién aterrizado de un destino. De un destino. Con estilo. Un destino. Particular. Diferente. A ver, ha estado en Dubái y nos lo va a contar. Todo más... pagado por el programa, ¿eh? Con dos cojones. Aquí este podcast es de nivel. Aquí hay perras. Más perras sí, que ningún otro lado. Aquí hay perras. Bueno, hablando de perras. Si me va a preguntar por mi mujer, te pego una onda. ¿Qué perra que eres, Pablo? Venga. Hablando de perra, oyentes de estos que generan pasta. Porque resulta que nuestros chicos, Darkseid, el Cookie y el Quiquelillo, nos van a hacer un resumen de las votaciones de los oyentes que hicimos para el Game of the Fucking Year, en el que les pedimos opinión y tal. Vamos a ver cuáles han sido los juegos elegidos por los oyentes. En las distintas categorías que de las que costaba un poco el pues la votación. Pobrecillo. ¿Cuál será el juego del año para los oyentes? No lo sé. Yo lo que sé es que van a tener muy difícil para conseguir igualar el nivelazo de nuestro debate de la semana pasada sobre el mismo tema. Es una putada que nosotros hayamos ido antes. Tienen un listón muy alto que superar. Pero bueno, confiamos en ellos, que por lo menos queden dignamente. Oye, vamos a ver qué pasa. Al menos a nuestro nivel. Estamos deseando escucharlo. Sin embargo, antes de poder escucharlo, antes de poder escuchar las aventuras del Tito Pedro, hay un momento en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué hemos jugado, qué estamos bebiendo, qué música hemos escuchado y cualquier otra cosa que seamos capaces de meter y sacar en 15 segundos. Comienza Confesiones de un jugador número 78. Bueno, señor Livecock, vamos a ver qué tenemos por aquí a mano. Hostia, una puta Guinness. Hace mucho ruido, hace un ruido raro esta cerveza. Sí, porque tiene la pelota esta mágica, la pelota blanca, esta que sirve para darle el auténtico sabor de la espuma de Guinness. Claro, no. Sí, mis pelotas también le dan auténtico sabor. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo que te comas la polla que empieces comiéndote las pelotas, luego ya la polla, como no, que da más juego. Lo mío era más sutil. Era más ha quedado sutil, claro. Pero de todas maneras, una Guinness es como una buena polla. se la tienen que comer bien. Es decir, dejo de bebérmela. Se empieza un poquito. Y una vez que se ha echado un poquito, se deja reposar. Entonces, la mueve, la saborea, la lames. ¿Y si la deja de reposar, no se baja? No. Y luego le das el toque final poniéndole el trébol. ¿Sabes lo que es el trébol? ¿Qué es el trébol? A ver. El trébol final, lo que es el orgasmo, es la lefa. Que sale tras comerte una buena polla. Es decir, eso es una buena guía. Nunca he estado en esa situación. Voy a poner una cerveza de refugio, que esto me da angustia. No. Si tú te fijas en esta espuma lefosa. Es lefosa, pero como es color negro. Es lechosa. Para que no. Lefosa. Para que no pueda ofender. Oye, yo creo que nos va a sentar mal la Guinness, con lo buena que está. Sí, con todo lo que estás diciendo, a mí me está sentando mal, todavía no lo he probado. Mientras que no sepa alefa. No, sabe a café. Bueno, brindamos. Venga, pon la Guinness. Oye. Oye, qué barbaridades decimos en este programa. ¿Las dices tú? ¿Yo? Solo cuando tú vienes, Pedro. Mentira. Sí. Bueno. Así que yo mejoro mi lenguaje mucho, que juego a palabrados últimamente. Oye, yo también, que curto me estoy volviendo. Cuéntanos todo sobre apalabrado, Lipcock Style, por favor. Apalabrado, a ver. En versión de Blico sería apalizado. Bueno, a ver, apalabrado, pero ¿esto qué? ¿Mis 15 segundos de gloria? ¿Esto qué? Claro. Ah, mis 15, hola oyente, estos son mis 15 segundos de gloria y yo hablo a lo que me sale los cojones cuando me sale los cojones. Es que acaba de aterrizar de Dubái, por Dios. Entonces, oye, apalabrado, a ver, imaginaros una droga... que llega sin darte cuenta, alguien te dice, oye, pruébalo, tal, y de repente te has enganchado. Dices, me cago en la puta, pero es que lo peor es que no la puedes dejar. Señores, esto aparte de un podcast se está volviendo en un reportaje fotográfico, Bien. Estoy sonriendo. Entonces, cuéntanos. Hay un juego muy antiguo que yo lo veía y decía, jo, qué rollo, tío, eso es para gente lista, eso no es para mí, que se llama Scrabble. Entonces el Scrabble, que no sé cómo se llama en español, la verdad. Scrabble. Sí. Pues el Scrabble es un jueguecito donde a ti te dan unas fichas que son unas letras y al de enfrente y pueden jugar hasta cuatro. Entonces el primero pone una palabra y los demás deben de hacer una palabra utilizando algunas de las letras de esa palabra. Es decir, si yo pongo chocho, primera, y me dice pues 1, 2, 3, 4, cuatro letras. Entonces, pues te dan puntos. A lo mejor la C tiene 3 puntos. Chocho tiene 5 letras. La Chocho tiene 6. ¡Tiene 6! Es que la cerveza me está. Ya causando. Sabemos por qué Rey me quiere jugar. No. Entonces, si yo pongo Chocho, pues a lo mejor si después juega el señor Rosa, pues utiliza la última O de Chocho. El otro día puse yo Teto. Teto. Y lo coge, como bueno. Fíjate, tú te agachas y yo te la meto. Exactamente. Entonces, de mi chocho coge la O y él dice, pues, roto, utilizando la O. Y tienes que ir haciendo chocho palabras. Sí, hombre, también, oye. Sí, chocho roto. Sí, hace poco se han roto un par de coños. ¿Qué basto? No lo ¿De digo. ¿De qué hablas? Cuéntanos. No, por favor. Es que. No, últimamente había unos cuantos partos familiares y vamos, se abre. Arriba abajo, tío. Dios. Chocho roto. Pero bueno, eso lo cosen y luego nada, se pone otra vez. ¿Cómo es? Hazlo tú. Hazlo. Y luego se pone operativo después de que la mujer se. Sí, cura, resumiendo. Sí, ¿qué tiene sí. que ver con la palabra? Bueno, entonces, apalabrado. Es el puto Scrabble. Que se puede jugar multiplataforma, totalmente multiplataforma. Yo lo juego desde mi iPhone 4, el señor Rosa desde su Android, este patatero que tiene, y demás. Y entonces pues se va jugando por turno, y tú tienes 5 o 6 partidas abiertas, o 20, o una, y por turno pues vas tirando. Entonces lo bueno que tiene este juego es que aparte de ser gratuito, aparte de poder jugar cuando te salgan los cojones, que es lo que hacemos todos, es que encima tiene un chat con el que te puedes reír de tu oponente. Ajá, entonces, tu oponente se puede reír de ti. O ¿no? tu oponente se puede reír de ti. Por ejemplo, el señor Rosa siempre está, ¡oh, qué palito te estoy metiendo! Yo obviamente no contesto. ¿Porque para qué? ¿Pero te las mete de verdad? Hostia, macho, tengo el ojo morado. Joder. Unas hostias me mete. Lo que te caga. Pasa es que ese juego, o sea. Hay que controlar el asunto de los multiplicadores. Están las casillas que te multiplican por 3, la letra que tú pongas encima o la palabra, lo que sea. Entonces tienes que jugar muchas veces, a lo mejor poniendo una palabra más corta consigues muchos más puntos porque pillas unos multiplicadores. A mí me ocurrió que la primera semana que empecé a jugar, las primeras partidas me masacraban. Pero luego fui y dije, hostia, yo soy el puto dios del vocabulario. O sea, apalizando a todo el mundo. ¿Ahora qué pasa? Claro, todo eso era la gente que iba entrando nueva. Pero cuando la gente ya va controlando el asunto de los multiplicadores, de eso ahora me están dando pa'l pelo como siempre. Entonces tienes que tener en cuenta, aunque sea una palabra corta, por ejemplo, la ñe tiene 8 puntos. Una vocal puede tener un punto nada más. Entonces, coges una palabra a lo mejor de 3, como puedes decir, ¡zas! Y lo pones con un multiplicador y hace 8 por 3, 24. Claro. Por ejemplo, ¡hostia! Siguiendo la estela de Liskov, tú pones coño. Coño. La C tiene 3 puntos. La ñ 7, 8. La U 1, la ñ 8 y la O 1. Si tú la ñ la pones encima de un triple letra, ya son 24. Y si además esa palabra consigue poner alguna de esas letras encima de una triple palabra, te puede sacar 70 y tantos puntos por coño, por poner coño. Sí, que sí, a lo mejor tú pones en el otro lado esternocleidomastoideo y te ponen 10 porque no. Y luego dirán que no hablar mal no compensa. Exactamente. Y eso, entonces, es un juego que yo descubrí por el foro, que había un post. Sí, creo que en el foro se puso porque alguien... Vicioso creo fue el que lo puso. No, Estuzo, es verdad. Lo he escuchado en Infosicado. Sí, y nada, es puro vicio, es una heroína, es para estar jugándolo... Pues yo, por ejemplo, me despierto a las 8 de la mañana y lo primero que hago es cagar. Pues me cojo y que sepáis que sí, cuando lo recibí a las 8 de la mañana soy yo que estoy cagando. Y me respondo a mis palabritas. Luego al mediodía pillo un ratico y respondo. Tú vas respondiendo según te va apeteciendo. Y la verdad es que es pura heroína. Y ese, señores, ha sido el único juego de iPhone que jugó esta semana. Ajá. Sin embargo, he jugado otras cosas. A ver, la última vez que vine por aquí, el señor Ravenflow me prestó dos juegos. Uno que la verdad me apetecía jugar, que es Need for Speed The Run. Y otro que dije, oye, pues no sé de qué va este juego, pero como Pablo habló bien del 2, que le gustó cuando lo jugó, dije, uh-huh, pues voy a probarlo. Que se trata de Resistance 3. Oh, yeah. La Resistencia 3. El final de la trilogía. Una de las grandes exclusividades de Sony y uno de los candidatos a medalla de plata este año, el año pasado, en Confesiones de un Jugador. Entonces, fijaros, vengo muy democrático. ¿De qué hablo primero? ¿De Run o de Resistance 3? De lo que más nos vayamos a reír. Pues no te vas a reír con ninguno, porque son bastante patéticos ambos. Así, ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? Bueno, ¿por cuál empiezo? Elegir. Pues mira, voy a empezar con... The Resistance. No, venga. Pues puedo llevarte a la contraria, con The Run. Need for Speed The Run es la última entrega de esta exitosa franquicia, que a mí siempre me ha gustado. El Pro Street era muy joven yo, es decir, todavía no he estado iniciando esto de los videojuegos, pero luego el Underworld, el... Todos me lo he comprado y me han encantado. Sí, al final, por H por B, el sí, Hot Pursuit, el Shift... El Shift también lo tengo, programa. Me gustan mucho el esos Shift juegos. Ahora mismo está en Zavi a 5 libras, el primero. Y la segunda parte te lo puedes pillar por ahí a 12, 13 libras, el Shift 2. Me ha bajado bastante el precio. El caso es que lo cogí después de todas las malas críticas que ha recibido el juego. Y dije, mira, estos son unos putos hardcore gamers... Y yo soy un casual gamer. Yo voy a disfrutarlo. Amigo, que tú ahora metes paliza online por ahí. A mis maneras. Yo soy un híbrido ya. Entonces dije, voy a meterlo. Discazo a la Play 3. Que hacía tiempo que no encendía, la verdad. Uh-huh. Pues nada, típico de la Play 3. Voy a hacer mi actualización porque meto un juego, pero tengo que bajar no sé cuántos megas. Luego tienes que instalar también, ¿no? Y luego voy a instalar el juego y tal. Y digo, la hostia, me da tiempo de darme dos pajas mientras que eso se instala, porque con una, como que no es que tenga eyaculación precoz, sino que la hostia, tío, que con tarda, la Play para jugar un puto juego. Y luego el Resistance 3 y te cuento. Eso es una putada y es verdad, y hay que ser honesto, en la Xbox... No las pasa. Actualizaciones se descargan en no, pero aparte segundo. Es que la actualización son de 10 segundos, sí, no sí, de 15 minutos. Pero bueno, yo no estoy comparando consolas, sino que hacía tiempo no encendía, me da atención. Vale, es un juego que hay que tomárselo con filosofía. Tú lo has dicho. Tienes que hacer zen o relajación o algo por el estilo, porque después de estar 20 minutos entre que se actualiza, entre que se descarga y tal, cada vez que vas a jugar... tiene como un modo de carga. Te dice, venga, primera fase. Y oye, como el disco del ordenador. Y tú, sé paciente. Y entonces, empieza el juego. A ver, el juego en sí es una carrera. Que va desde, aunque sea un spoiler, que no sepa que soy, lo siento. Pero es que The Run es una carrera. No. Traducido. Que va desde un punto de Norteamérica hasta otro. Y se acabó. Y no cuento nada más porque no quiero spoilearlo, que bastante lo habéis criticado. Y entonces tiene muchas etapas. En estas etapas hay diferentes tipos de carreras. Una en las que tienes que ganar tiempo, otra en las que tienes que adelantar coches, otra en las que tienes que vencer a uno. Me llevé sorpresas agradables como que de repente te salen los coches de policía de ojos pulsi, das por culo. Y es un juego que juega con diferentes tipos de carretera, tanto nieve como tierra, autopista, rural, con muchas curvas, no, con poca curva. Algo innovador. Pues, para que vayas probando el freno de un lado, de otro, la potencia, un coche, tal y cual. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema de este juego? Aparte de ser un poco repetitivo, que lo es, porque es más de lo mismo, carrera tras carrera, son los tiempos de carga, de verdad. Yo pues que ya no fumo, pero me da tiempo fumar un cigarro entre carrera y carrera. Sin embargo, te digo, yo este juego me lo jugué como los juegos estos que tenemos para cagar del iPhone. Pues cada día jugaba un ratico, y cada día me jugaba una o dos carreras. Con lo cual, no se me hacía pesado, me divertía, algunas veces me follaba y tenía que repetirlo otra vez, pero un juego que no está mal. Entonces, quiero aclarar una cosa. Aunque se diga que la carrera dura 2 horas y 20, lo cual en tiempo de carrera son 2 horas y 20, tú para correr 2 horas y 20, si eres una máquina del copón, te tiras 2 horas y 20, o te puedes tirar 7 horas o te puedes tirar 10. Depende de tus skills y en qué nivel lo estés jugando. Entonces, sí, porque solo añadiéndole los tiempos de carga, ya tenemos una hora más, por lo menos. Por lo menos. Y luego las veces que reintenta, que es verdad que hay que reintentar varias veces porque hay tramos que son jodidos. Entonces, realmente no es que te gastes 60 pavos, bueno, ahora 30 porque baja rápido debido a la gran calidad del juego, sino que realmente tu carrera te tiras tus 7 horicas, 8, si eres un jugador... Ya 7 horas, 8. Oye, si lo juegas en nivel normal o difícil, te tiras los tiempos de carga y que repites carreras y tal. No me miras así, Antonio, que no tiene cojones a terminártelo. Era tan malo cojones, que no te lo ha terminado. No. Ganas. Pero yo dije, yo por mis cojones lo termino. Oye, lo terminé. Y entonces, una vez que tú terminas el modo carrera, según vas pasando fases, que son 10 fases, te van abriendo lo que son desafíos. Sí. Los desafíos son desafíos de un par de cojones. Hay que currárselo, ¿eh? Que decir, que el juego te pone pum, pum, empieza a sumar horas, ¿eh? Y al final llega a tus 20 horas con todos los desafíos. Con desafíos y eso puede ser, sí. Tienes el online, que tienes tus carrericas, tienes que subir de nivel, porque tú normalmente... Eso se ha analizado mucho el tema de la duración. Entonces, y se ha quedado en plan, es que dura 2 horas y media, no, y no es así. Entonces, yo quiero romper esa lanza de que Need for Speed The Run no son 2 horas y media. Tienes, si te gusta el juego y quieres terminártelo entero, tus 20 horicas. Pero es una puta mierda de juego. Ahora, eso también, el juego yo para jugar ratico, pues no me ha parecido tan malo. A ver, déjame terminar. No está a la altura de Need for Speed Hot Pursuit. No está a la altura, hostia. Es otro tipo de juego, es otra cosa. A mí no me ha maravillado, pero me ha entretenido. A lo que voy. Yo a mí me dice, este juego vale 10 pavos. Y digo, pues sí, pues me lo gasto. Ahora, ¿a 10 pavos te lo compraría? Yo a 10 pavos sí, pero ni a 20, ni a 30, ni a 40, ni a 50, ni a 60. Pero ahora, cuando baje de precio, que va a bajar como la espuma, pues un juego que le saca sus 7-8 horicas sin terminarlo, pero que te entretiene. Lo que pasa, yo no tendría problema en eso. Si las carreras, al menos, sin ser muy buenas, pues en dinámica. Y es que hay un problema. En este juego aparece la dinámica de los reintentos. Explica un poco cómo funcionan los reintentos. Tú empiezas una carrera y tiene como 5 puntos de control. Si tú pasas un punto de control, te has salvado. Si te matan, empieza en el primer punto de control. Si te matan en el segundo, pon en el segundo. Vale. Cada vez que tú mueres, hace la carrera rebobinando. Y se va al último punto de control que has pasado. ¿Qué pasa? Por cada carrera tiene 10 rebobinados. Entonces, hay veces que dices, me cago en la hostia que he hecho 8 rebobinados para pasarme una carrera. El problema es que cada rebobinado de esto lleva un tiempo de carga... Sí, tipo C, un cigarrico. Pero de 40 segundos. Y dentro más. De una carrera. Dentro de una entonces, carrera. Es un jugando? Poco como que está allí en el clímax. Y de repente te llegan y te dicen, ¿cómo se hacía antiguamente la marcha atrás? O se ponen a hablar de tu suegra. Oye, pues mi madre esta mañana ha dicho... Tú estás a punto de correrte. ¡Oh, venga, un poquito más! Pues ¿sabes lo que me ha dicho mi madre hoy? Sí, he quedado mañana para... ¡Oh, no! Vamos al Ikea hasta tarde. Y una cosa. Es un juego en el que en determinados momentos te bajas del coche. Y entonces juegas con un personaje. que tiene, según mi terminología, que no la domino muy bien, unos quick time events, que son una reputísima mierda. En español, reputísima mierda. Es decir, te pone, dale al triángulo, dale al círculo. Bueno, depende de qué plataforma lo juegues. Y ahí puedes repetir las veces que quieras. Nunca pero mueres. No solo eso, sino que si te follan, se va, no se va al principio, sino al último quick time event que tú has presionado. Pero es que, entonces ponía el triángulo y empieza como si estaba masturbando. Y da igual, no es que le des que en el momento, es que cuando te pone triángulo tiene que estar sonando, entonces para no equivocarte, en vez de darle justo cuando se tiene que agarrar la barandilla, pues todo, ahí como haciéndole un dedo, y te lo coge y dices, pues vaya, pues qué dificultad tiene este juego. No, ninguna, en ese sentido. Pero bueno, realmente es un juego palomitero. Fíjate que eso nunca lo hemos utilizado. Es palominero, más bien. Palominero. Juego palominero. Palomitero para pasar un rato sin complicaciones y desengrasar. Esa es mi opinión de Need for Speed. Pero mamá, ¿desengrasar con qué? Yo desengraso con cosas sanas, no con mierda. Desengrasar con mierda no... Es como, oh, perdona, he estado comiendo verdura todo este rato. Necesito desengrasar con una hamburguesa de... A ver, de estiércol, por ¿entendéis favor? Que pueda que haya un público que echarse una carrerica al día? Diga, pues vale, pues bien. A ver, igual sé. Que, por ejemplo, me puedo jugar una carrera que no tiene nada que ver en el Forza a la semana y me mola. Pero es que no tiene nada que ver. La calidad es diferente. En el Forza los rivales no te esperan. Aquí en esta carrera los coches no, puedes, no si es te que te esperen. Los coches están ahí esperando que llegues. No es que te esperen, es que por mucho que corras tú en un tramo, si la IA dice que en ese tramo no tienes que pillar el coche, no lo pillas por más que corras. Y si la IA dice, es que ahora te toca pillarlo, pues entonces lo pillas. Pero es así el juego, lo siento. Es así. Tienes que llegar. Lo que recomiendo es que no os lo pilléis. Yo digo, por 10 pavos, pues no es que sea un gran juego, pero está divertido. Ya está, el que le guste la franquicia, puede que eso pase bien. Ahora, no es el Hot Pursuit, no os equivoquéis. No tiene nada que ver. Yo creo que no, no tiene nada que ver. Pero es que desde que salió Hot Pursuit no ha salido... Bueno, salió Shift 2. No, salió Shift 2, pero... Es otro tipo de conducción. Pero me jode porque es una franquicia que, mira, siempre la han mirado así por encima del hombro, en plan, es que esto es de Garrulo, o es que esto no sé qué, o esto, claro, porque el tuning, porque no sé qué. Pues es una franquicia que siempre ha ido sacando cosillas. Va evolucionando. Que te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero siempre iban sacando juegos divertidos, agradables, vamos. Y eso sí que eran palomiteros, porque dime que el Hot Pursuit no es palomitero. O dime que el Most Wanted no es palomitero. Que es una puta lista de corredores y tienes que ir ganando puntos de experiencia hasta que te puedes enfrentar a ellos, lo has vencido y puedes seguir subiendo en la lista. Juego divertido de cojones. Entonces, hay un montón de títulos chulos del Need for Speed. Y bueno, en Gameplay estaban todos esos del tuning de puta madre, del underground y tal. Que te podrá gustar. Te podrá gustar más o menos, pero oye, ahí están. Y sin embargo, cogen y hacen esto. Que es un producto de producción peor. Yo qué sé, mira, hay veces que te equivocas y hay veces que haces bien las cosas, pero si no lo intentas, pero en un burnout normal, tú estás corriendo o en un juego de carrera, ya, pero no me y es lo típico que dice, oh, me ha salido mal la carrera, reintentar. Y enseguida te sale, aquí le das a reintentar y es como, es como reintentar el día de la marmota. Sí, entiendo, pero no me compare una obra maestra como un Burnout Paradise con esto. Pero es de Criterion, y que también han hecho el Hot. Sí, pero para mí Burnout es un dios de los juegos de conducción. Esto pues es un juego mucho para jugar. Es una opción básica. En los juegos de carrera, lo típico de, hostia, me he estrellado a la primera de turno, voy a reintentar la carrera, aquí no se entera nadie. Pues sí, se entera. Pero bueno, ya está, no hablemos más de él, que ya se habló en programas anteriores, y era mi opinión. Ahora, ¿cuál ha sido mi sorpresa de excepción? Porque ha sido una sorpresa de excepción. Sorpresa de excepción. ¿Sí? Los Reyes Magos. Los Reyes se han portado muy bien conmigo. ¿Qué te han traído los Reyes Magos en Confesiones? En Confesiones me han traído dos pedazos juegos. Uno no lo conozco, la verdad. El otro sí. Pues me han traído Saints Row the Second. No the Third, the Second. Y pone Free Your Inner Sinner. Es decir, libera a tu pecador interior. Está bien pecar para que luego te confiese. Con lo cual, tío, pues yo con lo lascivo que soy, como que me lo voy a jugar con mucho gusto. Y me han traído otro juego que, la verdad, no lo conozco, ni lo he oído, ni lo he visto en mi vida. Pero han dicho que va mucho con mi estilo casual. Entonces tiene aquí la portada como un pájaro loco y como un oso así, tipo mecánico. Y se llama Banjo Kazuki no Chambots. Y yo digo, ¿y qué capullo es esto? Bachi, cachi, bachi. Pues bachi, cachi, bachi, que no sé quién son. Pero bueno, habrá que probarlo, porque esto tiene pinta de ser bastante casual. Y aparte pone, vamos, Peggy, 7 years old. Oh, 7 añicos. Este juego es de los tuyos, Pedro. Pues no sé, hace mucho que no juego este tipo. Últimamente juego a shooters, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, a lo que iba. Mi sorpresa es decepción. Pues Pablo me dice, pues mira, tengo aquí el Resistance 3, ¿lo quieres? Y yo dije, pues el 2 le gustó mucho. Voy a probar el 3, que es más actualizado, si está mejor. El 3 me gustó más que el 2, incluso. Y el caso es que lo meto y me ve así, unas tonalidades muy marrones, un personaje, te vas moviendo, y enseguida me dicen, pues coge un arma y dispare, que viene un shooter. Digo, vamos a ver cómo está esto. O sea, tú pusiste el Resistance 3 sin saber si era de lo yo, yo digo, pues tú dame, vamos a ver, no, es como lo puso bien, dije, pues yo vamos a ver, digo, que viene un shooter. Y de repente me dice, atención, atención, sale arriba que vienen unos bichos muy raros. Y yo, ahí con mi metralleta nueva me voy para arriba. Y de repente me veo una especie de zombies alienígenas, mutantes con un virus que empiezan a atacar, y me quedo así mirando. Digo, hostia, esto me suena. Esto lo he vivido yo antes. Y hago así, chum, chum, y mis dos neuronas empiezan a hablar entre ellas. Oye, oye, que esto es como Gears of War, pero versión barata. Y digo, pues sí, esto parece como Gears of War, pero versión barata. Y juego un poco más y me veo uno que me pone una cúpula de estas protectoras que le tira una mierda bomba, se la quita y ya le puedes disparar. Digo, tío, si esto es un juego como el Gears, pero a lo barato, porque por lo menos el otro es un machote ahí militar y hace cobertura y tal. Pero esto es un hombre más normal, el protagonista. Más normal. Para ir, me recuerda al de la Revolución Francesa, el francesito este, que dice, ¿qué capullo tu superhéroe? Si pero, te pegan medio tío, te caes al suelo. Es un padre... Sí. Que quiere defender a su familia. Es como el señor Rosa dice, aquí con dos cojones voy a luchar a porque ver, mi familia esté bien. El señor Rosa llamaría a Leif Koch, a Pablo para defenderlo. El solico. A Claude Ferrene, gente así dura, tal, que se machaca. Y al vicioso que se machacaba, porque ya, yo creo que ni paja, macho. Últimamente parece que... Ah, lo dejo. Bueno, está esperando la llegada de Michael, de su hijo. De Michael Vicioso. Nosotros estamos aquí contando la hora. Fíjate cómo entra la gente en las ondas, iba a decir, en los podcasts. Bueno, entonces realmente, mira, no me dio la gana jugar más de una hora, hora y pico, porque me pareció, tío, una copia de Gears of War. Y para mí es... Gears of War, pero que no, que vamos a ver, no lo es, vamos pero sí lo es. Argumentalmente lo acepto. Argumentalmente, vale. Entonces, yo estoy las ahora mismo... Las armas no tienen nada que ver con las de Gears of War. Pero Gears of War... Y es un juego en primera persona cuando Gears es en tercera. Pero mira, yo ahora mismo estoy plenamente metido en la ebullición de Gears of War. Y lo estoy gozando como un cabrón, ¿vale? Entonces, de repente me coge algo tan similar que digo, no, no lo quiero. Y lo he rechazado. Y lo he rechazado porque me ha salido a los cojones. No porque sea un mal juego, no porque sea una mierda, no porque no tenga buenos gráficos, no porque no tenga buena cobertura, no, porque he dicho que no, que estoy jugando al Gears of War y yo sigo con el Gears of War. Y más adelante puede que le dé una opinión a este juego, pero hoy por hoy lo dejo de lado. Bueno. Ahora, hablemos de la maravilla, la perla. ¿Sabes lo que es una perla? La perla de la semana. A ver. Pues sabes que últimamente está jugando a bastantes shooters. Sí. Pues me he jugado varios Modern Warfare. Me he jugado. Pues estoy jugando bastante al online en el Battlefield. Bueno, Gears of War es un shooter. Uh-huh. Y está probando así. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando hace un mes y pico vi en el cajón del MediaMarkt un juego. Y estaba a 9 euros. Wow. Ese precio. Ha descubierto Homefront. Sí, Homefront. No, fíjate, Homefront lo tengo en casa y todavía no. ¿Lo tienes en casa? Homefront me lo regalaron en un sorteo. Ah, es verdad. Me lo regalaron en un sorteo, sí, es verdad, me tocó en un sorteo. ¿Y qué perdiste? En el de. ¿Cómo se llama donde Darkseid hacía antes reviews? ¿En Play News? Sí, en PlayStation 3 News o algo así. O algo así. Hostia, bueno, Darkseid nos va a cortar los huevos después de escuchar esto. El caso es que oí tanto y tan malo de él que dije, pues bueno, de momento lo dejo ahí que ya lo jugaré. Pero no, pero yo cogí de la caja del MediaMarkt. A ver, Dios. ¡Trarán! Uno de mis clásicos, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Espera un momento. Señor Rosa, ¿ha dicho que era un shooter? ¿Era un shooter? Sí, yo me ha parecido oír eso. Entonces, yo pensaba, digo, será el, no sé. No. A ese precio, Harry yo no lo Potter sabe, ¿eh? Y la Reliquia de la Muerte parte 1. Vale, yo los Harry Potter que he jugado anteriormente con los sticks, tú hacías... ¿Nadie se va a reír después de escuchar esto? No, es que es un puto shooter. Sí, vamos. Vamos a ver. Está el online, está que lo peta, ¿eh? Ahí el online, tiene pase online, ¿eso? Es de Electronic Arts. Por eso te digo. A ver. Los Harry Potter que he jugado anteriormente... Yo cogía y con los sticks pues hacía raca raca y hacía mi hechizo, mis tonterías para matar a los malos. Pero en este no, en este tú tienes tu rula del shooter que eliges tu arma, que en este caso es tu conjuro. Y entonces apuntando, tío, que tiene el left trigger, es decir, el trigger de la izquierda, como se diga, el gatillo de la izquierda para que se acerque, para apuntar, el de la derecha, puedes ir cambiando de arma, tal, y es un puto shooter. ¿Y aquí qué pasa? ¿Que cogen la metralleta y...? No, la varita. Cogen la varita, se la mete en la boca, le sujeta en la cabeza y dice... La varita, y entonces tú, tu conjuro, va chun, chun, chun, tipo shooter disparándole a todo el mundo. Y los convierte en rana, en cerdito, o como Sonic, se convierte no, en... No, los matan, vamos a ver, hay unos que los congela, entonces los congelas como tío BioShock, luego le llega otro de... Llega y lo destruye, ¿no es verdad? Tenías el hielo y luego chuchuchuchu rompía la estatua. Pues esto es lo mismo. Es un shooter avanzado. Avanzado. Es un shooter avanzado. Un shooter avanzado. Aparte, es que. Esto es para pro. Titular. Este es. Lirco juega un shooter avanzado. Entonces. Calvo de Battlefield. Me acordaré de ponerlo así en el resumen del programa. Entonces, pues es un puto shooter. Tienes que buscar buena cobertura porque si no te follan. Y tienes que ir pum, pum, pum, pum. La inteligencia artificial. Son unos hijos de puta. Porque mira, ¿en qué nivel lo estás jugando? Lo estoy jugando en nivel fácil. Y solo no hijos de puta. No hijos de puta. Hay un trofeo que con un escudo tienes que poner, parar 30 disparos, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, pues me pongo aquí mi escudo y con la IA esta, pues pum, pum, con el par en 30 veces salta el trofeo. Hijo de puta, me pongo el escudo y hace así la IA y me rodean por la derecha y la izquierda y me follan. Y digo, sean hijos de puta. Guau. Sí. La IA piensa. Entonces, sí, la IA también se la ha puesto en nivel fácil, por lo que veo. No, qué capullo. Yo jugaré en fácil, ellos juegan en complicado. Entonces, tengo que decir, atención, muy importante, señores oyentes, confesores. Tiene a miles de personas esperando aquí. Si no habéis... No, compradlo, eso ya lo digo. Ahora después hablaremos del precio. Si no habéis visto la Reliquia de la Muerte, por favor, no juguéis. Porque hace un pedazo de spoiler. Porque a mí me falta la Reliquia de la Muerte y la anterior. Y de repente me entero que ha muerto un personaje muy importante y yo sin saberlo. Es decir, spoilers que te cagas. Y es muy cinematográfico. Oye, ¿has visto? En plan off topic. ¿A ti te gustan las pelis de Harry Potter? A mí sí. Una cosa, ha salido ahora un paquete y agotadísimo en vacaciones y tal. En Blu-ray, tío, por 40 y pico pavos. Todas las pelis de Harry Potter por 50 pavos. En torno a... Yo me lo iba a pillar. ¿Cómo lo ves ese precio? Yo lo veo fantástico. Yo me lo hubiera pillado. ¿Tú has visto alguna, Antonio? Yo vi la primera. Hostia. No, es una cosa que siempre he querido verlas, pero pues son muy chulas, pues, es que me siento incluso tentado a pillarme el paquete ese. Oye, pues píllatelo si me las dejas. Es un cabrón, pero vale. Pero bueno, pero vamos, que lo que iba diciendo, va avanzando la historia, vas pasando, y hay veces que tienes como retos. En tu caso es que los retos, en vez de sacártelos de la historia, llega un momento que dices, pues la niña, la personaja... Pues ahora se va a dormir. Y mientras que ella duerme, tú te vas a hacer reto. Y hay un reto que estoy atrancado. Mientras que ella duerme, yo me saco la varita y... Y pum, pum, pum, y hago mi reto. Estoy ahora mismo atrancado en un 80% del juego que lo reintenté 5 veces y no había cojones a follarse. No es complicado el juego, no te vayas a creer. Que es para niños, con mi varita hago magia. No, es para niños de 7 años. Lo pone la portada. No te vayas a creer. Aquí el bache y cachivache es para mayores de 6. Aquí este va a estar un poco más fácil. Harry Potter tenemos que verlo. Pero bueno, al fin y al cabo, un shooter, que es la primera vez que en la franquicia Harry Potter hacen un shooter, porque siempre ha sido de jugar con los sticks y mandar conjuros de otra manera. Y más de investigación, era como lo antiguo... Una pregunta, ¿no habrá sido que en la vorágine habrás cambiado los discos de caja y estés jugando a Resistance 3 pensando que es Harry Potter? No, es Harry Potter. Y de verdad, cuando lo termino lo voy a dejar, aunque sea para que juegue 5 minutos y os ríes de él. Pero está muy chulo, entonces. Wow, esto va a ser un... revivir. Esto ya lo he vivido. Lluvia de albóndiga, ¿te acuerdas? El caso es que cuando tú terminas tu historia, que a mí me queda muy poquito, la pienso terminar porque me está gustando. Así entonces me gusta. Tienes no el, se acaba el Resistance 3, pero se juega. Tienes el online, ¿de acuerdo? ¿Hay online? Sí, sí, sí. Es que os dejo que os riáis, pero ahora voy a hablar del online. Entonces, en el online son unos retos, ¿de acuerdo? Que tienen, me parece que son 7 en fácil, 7 en medio, 7 en difícil. Entonces, unos son de disparar, otros son de infiltración, porque hay infiltración. ¿Sabéis cómo se infiltra este hombre? No. Es invisible. Se pone la capa. La capa élfica. La capa, y entonces no lo ve nadie. Entonces... tú coges tus marcadores y te vas comparando con tu amigo, que no sé por qué, paradójicamente no tengo ningún amigo que tenga el juego y yo estoy muy frustrado. Ya, ya, ya. Y, por y eso quiere que juguemos nosotros. Porque... y así por lo menos en los retos supero y me dan el trofeo y me saco el platino, pijo. Que un platino fácil. ¿Va por el platino? Pues no lo sé, pero ahí está. ¿Te imaginas? Tenemos uno de nuestros oyentes, que es Tyler, de Zaragoza. Que coge, a él le encanta sacarse los platinos de los juegos, se ha sacado los de Dead Space, de los Uncharted, de las cosas, de cosas jodidas. Uh-huh. El Dante's Inferno tiene el platino. Ese es fácil, el Dante's no, Inferno. Pero que luego tiene alguno que dice, vaya un par de huevos tiene, porque los de Dead Space no son sencillos. Y aquí lo más jodido, ya pidiéndole, suplicándole a su amigo... oye, ¿puedes jugar el Harry Potter? Que te superen los retos para poder sacarme el platino. Oye, pues... porque que pues, nos lo pidas tú, no pasa nada. O sea, no hay problema, pero claro. Oye, júgate un reto, son 2 minutos, y luego ya yo te follo y me saco el platino. Tampoco es tanto pedir. Vale un platino, tío, 5 minutos de tu vida. ¿No lo harías tú eso por un amigo? Es que me peleo contigo. Te despresto mi perfil y te rejuegas Hannah Montana entero y así me saco el platino de Hannah Montana. Disculpa, yo ya pasé por eso. Yo la pubertad ya la he pasado. Y por eso juego. Oye, ahora juego. Que... No, de verdad, está bien. A mí me gusta la franquicia Harry Potter, me gustan las películas, me gustan los libros, me gustan los videojuegos. Ya está. Pero te has hecho un spoiler, lo que decía antes, que... No, sí, tiene spoiler porque... que no lo puedes jugar sin haber visto... sí, no, ni de coña, porque otro Harry Potter, pues sí, pues... como la primera la hemos visto todos, no pasa nada. Pero bueno... es un juego que, pues yo qué sé, por lo que me costó, pues no está mal. Ahora, es un gran juego, me recuerda a Hannah cuando hablan y no mueven la boca, cuando miras para atrás y te has dejado 500 metros atrás a un compañero y mira, lo tienes detrás de ti como un perrito, pues cosas de estas de los juegos para tu hockey, de joder, macho, joder, si te dejas ahí luchando con 40 brujos, ¿qué capullo haces detrás mía? Este es de los típicos que cuando está con un compañero, él se esconde detrás de una piedra. Que en el Battlefield yo doy la cara. Okay. Y mucho. Bueno, y por último... oye, frente a Need for Speed Run, a 10 pavos, en ese supuesto que dice, oh, tengo que elegir entre Need for Speed Run y Harry Potter y la Reliquia de la Muerte parte 1. Los dos están a 10 euros y solo tengo 10 euros ahora mismo en mi bolsillo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué te gustaría más, comerme la pelota derecha o la izquierda? Ninguna. Pues entonces... pues entonces me doy media vuelta y me gasto 10 pavos en lo que sea. Te va de caña. Pero bueno, para mí como caso, me gusta, para los hardcore no creo que tal. Pero de todas maneras, quiero hablar ahora de un juego que, fíjate, he hablado de un juego de iPhone. Un juego que juega en la Play. ¿De iPhone? Un juego que juega en la equipa. Y ahora voy a jugar, a hablar de un juego que jugó en PC. ¿En PC? ¡Oh! ¡Ah, jugado al PC! Pues sí, mi PC, a pesar de estar ya chocho... ¿en la plataforma Facebook? No, en Steam. Entonces, aunque está muy chocho, porque está ya viejete mi ordenador y le cuesta mucho arrancar y moverse, hubo un juego que, casualidades de la vida, pues funcionó. Y dije, hostia, funciona. Dije, vamos a probarlo. Pues he estado jugando a The Black World Convergence. Ah, una aventura gráfica. Es una aventura. De un bundle que salió, ¿no? De un bundle. De los de Indie Royal, anterior que salió. Entonces, cuenta la historia, sin hacer mucho spoiler, de una detective... y un detective, un amigo suyo, que realmente es un fantasma. ¿De acuerdo? Pero un fantasma no es que usted sea un fantasma. No, es que es un espíritu. Ayer me cepillé a 3 rubias. Es un fantasma. Entonces, creo que este tipo de juegos se llaman de click. Point and click. ¡Eh! Muy bien, qué cultura tenéis en este programa. Y me está gustando porque... ¿Pero cómo te puede gustar eso y los Monkey Island? No, mamón. Pues te cuento. Porque este juego... No, déjame que te dé mis razones. Da igual, no. Sí, sí, no, te quiero dar mi razón. No, pero déjame que te cuente. Pues es que no me puedes contar nada que me convenza. Oye, una cosa. ¿Tú no habías dicho que el señor Rosa se tenía que comprar una 360 y se tenía que conectar al live para que tú te jugases los Monkey Island? Sí, pero es que todavía no se conecta al live. De hecho, me voy. Todavía no se conecta al live. Esta semana. Te compro aquello que me comentaste. Bueno, pues bueno. Yo hoy, cumpliré mi palabra. Hoy. Cuando yo te vea en el live y recibo un mensaje tuyo y hable contigo, ole, que soy yo, y vea que no es un hay fake. Hay una oferta ahora mismo entonces, de por 20 pavos, 6 meses, que está sin parte. Si él tiene un mes gratuito de live, lo puede hacer esta misma tarde. El Monkey Island yo lo tengo en la PS3 en los descargables. Lo jugaré, lo prometo. Si quieres te puedo prestar lo que me regaló SV en el PC, que con el ratón quizás sea más cómodo. A ver, lo que iba hablando, de Blackwell Convergence, está bien, ¿por qué? Porque me cuenta una historia en la que yo hago un poquito de detective y me va llevando a un sitio, a otro, voy haciendo mis preguntitas, y a veces hay que utilizar los sesos, el cerebro. Y entonces te dice, pues tienes que ir a tal calle. Y yo, ¿y cómo voy a tal calle? Y veo que hay un PC y me meto y veo buscador. Entonces, como si fuera Google, pongo... ¿Qué dices? Sí, sí, carnicería La María. Por decir una chorrada. Ajá. Entonces me dice, dirección tal. Y sí. Le dice al fantasma, ya tenemos la dirección, vámonos para allá. Entonces te aparece en el mapa. Entonces tienes que ir utilizando tu ingenio y moviéndote... ¿Como en Monkey Island? No, no. A mí que necesite un pollo para pasar una cuerda, pues no utilizar la inteligencia. Eso es tener una imaginación que te cague. Perdona. No comparemos. Banalizar sobre eso es exactamente igual que banalizar, por ejemplo, sobre la obra de Dalí. Es como, que como no entiendo lo que estoy viendo, o como no entiendo que pueda haber... Pequeños elementos surrealistas. Pero dentro discúlpeme de esto... que usted banaliza sobre Harry Potter cuando no lo ha jugado. Y a lo mejor lo juega y se le caen los huevos y dice, qué juego más chulo. Sí, sí. Pues está banalizando igual. Yo creo que se tienen que caer los huevos antes de jugar. Mira, yo metí el Monkey Island y no fui capaz de jugar. Lo metí por segunda vez y dije, Dios, ¿qué hago perdiendo el tiempo tan valioso que tengo en esta vida tan corta? Bueno, ahora lo vas a tener que jugar. Vale. Tengo una 360. Vale, lo vas a tener que jugar. The Blackwell Convergence. Un juego de point and click. ¿Está en español? Está en español. Ah, muy bien. Voces en español. Ah. Bueno, a lo mejor está en inglés. Es que yo como no le encuentro dificultad. Yo creo que estaba en inglés. No, está en inglés, pero es que yo no me entero. Y es una trilogía. Porque es una trilogía. Fíjate que yo inculto de mí dije, pues voy a ver si va. Y como fue, me funcionó el PC y ya no toqué más. Pero estoy jugando la tercera primero. La tercera parte. Pero no tiene nada que ver con las partes anteriores, aunque los personajes sean comunes. Es decir, ha empezado y va llevando su trayectoria. Entonces, todos los guiños esos anteriores a los otros juegos, a lo mejor no... A lo mejor no los pillo, pero cuando los vea dije, ¿te acuerdas de Pedro? Ajá. Entonces, es un juego muy sencillo, de point and click, como hemos dicho antes, pero que a mí me está gustando. Para relajarme tal y cual, pues cuando me canso de shooter y tal, me voy al PC y juego un ratito. Digo, mira, yo también le saco partido a mi PC y al Steam. A nivel gráfico y eso, ¿qué tal está? Pobre tico. No se puede comparar con los gráficos de pero artísticamente son agradables. De consola, no, de PC en condiciones. Bueno, no, pero yo creo que tengo un PC en condiciones, este está hecho... Low cost. No, sí, tiene, sí, sí. No tiene unos gráficos espectaculares. Es que son juegos, son, a ver, los paquetes. Es tipo viñeta son, de cómic. Son rollo indie y. No, los juegos son hechos por un par de tíos. Sí, seguramente. ¿Recomendaría a alguien echarle un ojo a esta serie de juegos? Sí, es que era tan barato en el Panda, me regalaban 6 juegos por no sé cuánto, 1 euro, 2 euros. Pues chico, por ese precio probarlo. No, pues... pero en el bundle no. Ahora alguien dice, wow, Lipcock me ha aportado argumentos tan convincentes pues, que necesito buscarlo en Steam. Un point and click mejor. El otro día. Dios, sold. Me estaba gustando y me metí en el Google porque a mí me gusta investigar y dije, Tata Conversion, porque quería ver. Perdón, quería ver una guía. Ya lo sabíamos. Quería ver una guía. Pero bueno, el caso es que me meto en el Google. Y entonces bien, en el Google... ¿Te averiguó lo del ordenador? No, eso lo saqué por mí. La guía no era por eso. María. Era porque yo tenía que tener un achievement y no me lo dieron. Y dije, hijo, que yo me gane el achievement, que era emborracharse por la noche. ¿Va con logro y eso? Sí, sí, sí. Y me emborraché y no me lo dieron. ¿Vomitaste? A la mañana siguiente. No vomité porque se cortó la escena cuando me fui de copas. Ajá. Te da la opción de quedarte a emborracharte o de irte y estar fresco al día siguiente y dije, emborracharme. Y luego veo achievements, emborracharse por la noche. Digo, ¿jugablemente notaste alguna diferencia? Si te emborrachabas... Pues no lo sé, porque me emborraché y se cortó la escena. Y pasó pero al día digo, al siguiente. día siguiente notaba tu personaje algo, iba más lento. Pues se ríe de mí el fantasma y dice, anda que sí, anoche como menudo pedo te pillaste. Y yo dije, no me acuerdo de nada. Dice el Tiene guiño personaje. así Sí, es divertido. así plan cómico, te ríe. Es bastante hijo puta el fantasma, así muy irónico. Pero bueno, es un juego que yo vi que el bundle realmente valía como 15 euros los tres juegos. Dijo, hostia, qué caro. Pero bueno, En Steam, ¿no? sí, Si ¿eh? va a comprártelo. Lo vi por ahí, no sé Ya. dónde. Pero vamos, que como juego en sí, pues yo qué sé, un point and click que está entretenido. Anyway, no Okay. quiero hablar The más. Blackwell Hostia, Convergence. llevo 40 minutos Un hablando. poquito de música, Pedro. ¿Qué has escuchado Pues últimamente? mira, he estado escuchando podcasts. Yo desde aquí quiero saludar a unos fenómenos de la comunicación que son los infoxicados, porque es que hasta que no he terminado el último programa no he podido parar de escucharlos, porque me fui fuera tal y empecé tarde, y me parecen unos maestros de la comunicación, y lo digo como lo siento, igual que si un programa parece una mierda, un juego una mierda, pues lo digo. Pues me mola un huevo. Conocemos a Evasus de mucho tiempo del foro y tal, que es el más jugón de todo, pero sus programas me molan mucho. Y hay una cosa que a través de ello he conseguido descubrir otros podcasts. Entonces, La biblioteca de Trantor, el podcast del búho, el el mundo búho. desconocido El búho. Entonces, de los yo que cuando era reptilianos. estudiante no estudiaba mucho de historia y tal, porque pues, tampoco me iba mucho el rollo. Y yo luego me enteré de la guerra y tal, por los videojuegos, tal, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un poco incurto, con Oh re. my God. Entonces, de repente, me presentan un programa que se llama El Búho y dije, pero si encima los programas son de 20 minutos, voy a escucharlo. Y Wow. me he escuchado 5 o 6 programas del Búho y, hostia, qué agradable, cómo me han metido en la vida de por ejemplo, Bob Marley y lo que eran los Rastafaris y toda esa movida que todos creíamos Wow, qué que eran chulo. porretas y raftas, y no, no era así, sino que era una religión. Y te va metiendo en diferentes puntos de la historia en los que te habla de personajes, de situaciones que están de puta madre. Entonces, es un podcast que he descubierto a través de Infoxicado, que para mí son top of the top, y que me está gustando mucho el búho. Lo de Krator, lo escucharé, pero no he tenido tiempo. Trantor. Trantor. Luego, peli. Música. Pues mira, música. Han anunciado gran parte de los grupos que van a venir al Pues show. me he ¿Te has escuchado escuchado. alguno? Sí, mira, entre mis favoritos de momento está un catalán que se llama Bigot. Sí, Que está canta. como un cencerro, Sí, además. canta en inglés, pero sus vídeos son todos como parodias, tío. Te parte el ojete de verlo. Es buenísimo el tío. Y tú escuchas las letras y son partidas de culo. Es decir, este tío se ha tomado 5 trips y 4 porros y se ha puesto a contarme una historia y encima tiene gracia. Entonces estoy escuchando Bigot, un grupo que se llama Cansado de ser sexy. Cansé de ser sexy, muy chulo. Que están bien por un ratico, tal. Te tomo unas copas, los bailes. Sí, muy bailable. Y luego hay un grupo mallorquín, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que se llaman Fonela. Hostia, ¿cómo era? Antonia Font. Antonia Font, que ha sido mi último descubrimiento después de los Vetusta Morla. Es decir, es un grupo que canta en. ¿Cómo se llama este idioma? Bueno, ¿Catalán? no, pero realmente como es de Mallorca, no sé si decir mallorquín o Okay. catalán. Pero bueno, en mallorquín catalán. Digan lo que diga, alguien se sentirá ofendido, así Bueno, que. pero bueno, cantan en mallorquín catalán, porque realmente no conozco la lengua y no lo Dale, diferencio. dale. Pero Antonia Font es como. No entiendo totalmente las letras, pero la música es maravillosa. Es mi descubrimiento después de los Vetusta Morla, que son palabras mayores. Y Totalmente dentro de suenan ti. de putísima madre. De Okay. putísima madre. Entonces, puedo estar escuchando eso al rato y tal, y muy, muy, muy bueno. Me chiva por Vagini. El señor Rosa, que cantan Catalán, catalán. en catalán. Ok, Catalá, si us lo he plau. oído. Nos va a servir, cuando vayamos a verlo, nos va a servir haber seguido Bola de Dragón en sus tiempos. Desde Bola Canal de Nou, que no track, es lo mismo, canal era no, de catalán, más, pero canal estamos no. salvados. Y Era no por por nada, ahí. pero estoy bebiendo una Guinness muy rica. Y yo creo que, hostia, 3 cuartos de hora, no vengo más al programa. Madre mía, qué 15 segundos de gloria más glorioso. Los tuyos, los tuyos, No, claro, los que vienen ahora. los míos va a ser un minuto. Va a ser 1 minuto, pero vamos a Va a ser un ver. minuto. Si no cuenta como juego las comidas, cenas familiares y tal, pues Hombre, tengo como muy juego poco que no. contar. Tengo muy poco que contar. Pero sin embargo, no quiero hacer ningún spoiler, pero a mí me gustaría que empezaras tus 15 segundos de gloria ahora que estamos de rebaja, diciéndolo, sí, que te han traído los Reyes, no por nada, sino para que se lo compre la gente ahora que va a bajar de precio. Ah, sí. Bueno, de hecho ya hay alguna que otra bajada, ¿eh? A ver, por ejemplo, ¿qué le han traído usted los Reyes? No, y Papá Noel y todo eso. Mira, los calcetines tienen que estar a punto de bajar de precio. Seguro, pero vamos a regalar. En la rebaja. Y los pijamas también. Aparte de eso, bueno, la caja X que me trajeron, hay por ahí un pack ahora muy apañado de la consola con 250 GB de disco duro con el Crysis 2 y el Forza Motorsport 3 por 179 euros. Hostia, está de pues, puta está madre, muy bien. Está de puta madre. Esa además salió justo dos días más tarde de que yo me llegara a mí la mía. Joder. Pero bueno, yo la mía viene con el Xia Software, que es lo que quería, y está. ¿Viene el juego para descargar o en formato físico? No, en formato físico. Ah, de puta venía, madre. Ya estuve comentando la semana pasada el pack y eso. Y nada, he estado siguiendo un poquillo en el Xia Software, pero bueno, ya hablé de él. Voy a hablar en este caso de. Otro, tú has jugado antes, has dicho antes que había jugado un juego de un bundle. The Blackwell Convergence. Vale. Pues yo me he descargado el bundle Indie Royal New Year. Ajá, yo también. Sí. Pero, oye, perdona, qué putada que tres juegos tengan clave Steam y el último no. Bueno, por lo que cuesta. Sí, exactamente. ¿Te lo has descargado los cuatro? Yo no, me he descargado solo los de Steam de momento, porque es que los he puesto a descargar y no. Y solo he jugado uno, pero me ha gustado bastante. O sea, no sé cómo serán los otros, pero he jugado a Max and the Magic Marker. ¡Wow! Que además es el juego que me. Bueno, normalmente yo estos packs siempre me lo acabo comprando, porque luego no juego a ninguno, pero bueno, me parecen que son buenas iniciativas y... Sí, se llama consumismo, son tan baratos que como no me lo voy a comprar. Exactamente, no, pero bueno, son cosas sociales y indies y todas. Oye, tú, yo que hablo mucho inglés, ¿tú sabes esto? Scroll. Sí. Pues en mi Steam, que tengo una mierda de PC, no puedo jugar a mitad de los juegos, ya tengo que hacer scroll para abajo para todos los juegos que tengo. Sí. Por culpa de los bundles de los cojones. Pero es que yo hay veces que digo, ¿esto qué cojones es? ¿De dónde ha salido? ¿Cuándo me he comprado esto? ¿Esto qué mierda es? Es el peligro del Steam, que compras 100.000 cosas sin jugarlas luego. Ya ves. Bueno, pues este es Max and the Magic Marker, va de un niño que va con un marcador, una especie de rotulador, esto de subrayar. Y entonces, pues tú controlas al niño con los cursores, arriba va a saltar, izquierda a derecha, va a moverlo, no va con el pad, que yo sepa, la verdad que no lo he comprobado. ¿Por qué? Porque hay momentos que tú el rotulador tienes que utilizar el ratón, entonces es mucho más cómodo estar con la mano izquierda con los cursores y con la derecha el ratón para algún momento dado. Sí, la mano en el ratón, cada vez que se pueda. ¡Qué pillín que eres! Bueno, pues con el niño cuando va andando, pues va cogiendo una especie de esferas. Las esferas de color naranja son tinta para el rotulador y las esferas de color blanco son como tiempo de imaginación o algo así. Explico. Mientras que tú tengas tinta en el rotulador, tú puedes dibujar cosas. Entonces, esas cosas que tú dibujas, pues son elementos que influyen en el juego. O sea, por ejemplo, si hay un malo y tú dibujas encima del malo un garabato y le cae encima y mata al malo. O si hay un sitio donde tú no puedes pasar y tal, pues tú te puedes dibujar un puente o unas escaleras o lo que sea. Entonces, ¿pero lo dibujas tú o te lo dibuja el ordenador? No, tú con el ratón haces lo que buenamente... Lo que a ti te da la gana. Exactamente, lo que si quieres... Sí, estás pensando en dibujar pichas, lo sé. También, no, dibujar pichas. Bien, pues... Bueno... ¿Qué salió? ¿Qué eres? Como lo que pensaba, pero bueno. Sí, vamos... Podía dibujar la varita de Harry Potter. Bien, hay un momento, he hablado antes de la esfera blanca, que hay un momento que te hace falta dibujar algo muy rápido. Entonces, si tienes suficiente esfera blanca, tienes la posibilidad de darle espacio, entonces la pantalla se convierte como si fuera un garabato de niño y es como si estuviera el juego en pausa. Entonces tú durante esa pausa puedes dibujar lo que tú necesites y hasta que tú consideres, venga, ya he dibujado lo que necesitaba, le das el espacio de nuevo, entonces sigue el juego tal y como estaba. Por ejemplo, si tú saltas a un sitio, pues mientras que está el niño en el aire, puedes darle a la pausa esa y dibujarle pues debajo una plataforma o lo que sea, pues para que cuando caiga, pues caiga en ese sitio. Sí. Y me ha parecido muy divertido, así los dibujillos son muy, muy simpáticos y nada, Mola, además es que con Indie Royal, como pagas lo que tú quieras o Sí, con un consideres. mínimo, pero sí. Sí, bueno, el mínimo, no, no hay mínimo, el mínimo es lo que tú quieras. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre suelo pagar algo más de la media. Porque el Indie Royal sí hay mínimo. Sí, hay. Yo pagué un poquillo más de la Un poco más, media porque siempre te suelen dar algo. un par de céntimos O más. sea, un céntimo. Qué cabrón. Y te pago un poco más de la media, un Pero ya estoy céntimo. aquí quedando. Ah, tenemos que apoyar a lo indie porque No, no, lo, tal. luego tú apoya a quien quiera en el porcentaje que quieras, pero bueno. Ey, ¿sabéis qué? Yo conozco una persona que en un Humble Bundle pagó un céntimo de dólar y luego estaba diciendo, oh, ¿esto cómo me lo pueden, cómo me lo van a tasar en euros? Porque como valen menos. Madre mía, pues con no sé quién Fui puede. yo. No íbamos a decirlo. Fui ¿Y yo. qué te cobraron, rata asquerosa? Un céntimo, qué vergüenza. Eres muy A cutre. ver, fue mi primer panda en mi PC, no iba y dije, voy a probar a ver si puedo bajar, pagar con PayPal. Y dije, pues, ¿para qué voy a probarlo con mucho dinero? Pues lo pruebo con un céntimo. Y Claro. funcionó. No, no, sí, yo ya te digo. Y te parecerá bonito. No, desde entonces ya pago como tú 1 o 2 céntimos más. Desde la media, Desde la media cojones. de la media, claro. Cojones. ¿Sabes que este juego me Luego. ha recordado a uno que se llama Canyon Graphics Physics? Crayon Physics Deluxe. De Sí, que hecho, ese yo me lo encantó. compré porque ese juego me encanta. O Me sea, yo el Max and encantó. the, Mar the Magic Marker lo pillé porque me recordó mucho al Crayon Physics que me encantó y me gusta mucho. Y además, bueno, yo soy maestro y en mi clase tengo una pizarra digital. Y entonces el típico día ese que le llueve y no pueden salir los críos a recreo y se están ahí apalizando, ¿Se lo pone? se lo ponemos y ahí dibujando la pizarra se lo pongo. Como es Sí. DRM free, pues yo lo tengo instalado en mi clase y lo usamos. Y ese juego es cojonudo. Este O sea, es más o menos la misma base de ir dibujando cosas. Lo que pasa es que este pues tiene un elemento de plataformeo. Tú vas con tus muñequitos saltando por ahí tal, y hasta llegar cogiendo bolas. Es como si fuera un Mario o un Sonic, pero que de vez en cuando pues necesitas dibujar. Había un juego parecido. O sea, bueno. ¿Cómo era ese de Nintendo DS que ibas dibujando? Down to Drawn Life. to Life. Que te dibujaba un monigote y tal. Este es más sencillo en ese aspecto. Me Pero está muy bien. acaban de Este. sacar unas patatas fritas que no pueden estar buenas. Hostia, qué asco. Son del Barça, tío. Sí, tío. La gente lo Pero hoy. paga un extra porque sean del Barça, cuando son patatas fritas de No, pero es mierda. que lo peor es que la semana pasada comí yo esas patatas tan feliz y luego cuando voy a mi casa y leo en el foro, esta tarde hemos tomado patatas fritas del Barça, no sé qué, no sé cuánto, digo, ¡hijo de puta! Cabrón. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, este juego creo que está en WiiWare y me parece que iba a salir, no sé si para PlayStation Network con el Move. Vamos, que va a estar que está en varias plataformas. Y ya te digo, bastante recomendable. Y creo que todavía este Indie Royal está Está activo, está disponible, está activo. activo. O sea Yo te quiero hacer que. una pregunta de casual, como yo. Venga, casual. Mientras que hablabas de este juego, has dicho, es un DRM free. ¿Qué es un DRM? ¿Tú sabes lo que es un DRM? No te estoy preguntando porque no lo sé. Ah, vale. Ese DRM significa Digital Rights Management. Significa que tú lo puedes Los descargar e derechos del. instalar todas las veces que tú quieras en todos los ordenadores que tú quieras. Es decir, cuando me dice es DRM free, es que me lo puedo bajar en mi Tú te lo PC, puedes pasar a tu en pendrive tal. e instalarlo en el ordenador, en el portátil, en el ordenador de tu prima, Digital Rights Management. Vale. Exactamente. ¿Qué pasa? Steam dice, es que no tiene Steam, pero Steam es un DRM elegante y cómodo para el usuario, pero es un Es verdad, es un DRM. DRM porque el Es un Steam lo puedes DRM. bajar en cualquier ordenador y poner tu cuenta. Pero es un DRM. Te limita a utilizarlo una vez en Dentro de su cada. plataforma, pues un DRM. Sí. Es Eso. verdad, bueno, ya sé lo que es un DRM. Digital Rights Management. ¿Vale? Bien. Pues eso. Jo, qué curto soy ¿Has con visto? R. Qué curto. Bueno, estoy aquí leyendo que Max and the Magic Marker está en PC, obviamente, que es lo que estoy hablando, en WiiWare. Y ahora va a salir también en DS. Wow. Entonces, Mira, pues os voy a nada. contar una Hombre, cosa. yo para lo que, o sea, en lo que me ha costado y tal, lo veo muy chulo. Gastarme 40 € en él en Nintendo DS, ¿Cómo que ya no no? lo sé. No, pero es un juego chulo, ¿eh? No, no, tiene pinta de ser muy chulo. Mira, voy a contar una cosa que no se ve a través de las ondas. Pero tengo ahora mismo en mi mano y estoy oliendo un chorizo. Urdangarín, Urdangarín. Un chorizo que nos mandó una gran persona, un oyente llamado Flix. Madre mía, pero este hombre está viviendo bien de puta madre este chorizo. Nos tenía reservado. O sea que va por ustedes, aunque esté mal esto de hablar con la boca llena. Muy bien. Y un queso aquí con almendras. ¿Esto es suyo también? No, esto es... Aquí no, no lo comimos, ¿no? Pues había queso también. Sí. Queso de pimentón, de jabugo. Vale. Lo mejor. Muy bien, ¿a qué más ha jugado, señor Rosa? Bien. He jugado un juego del cual os voy a empezar diciéndoos qué pone en su publicidad. Es de Android. Creo que está en iOS. Me parece... Estuvo en las ofertas estas de Navidad del Market a 10 céntimos. Me lo pusieron varias veces. No sé si estaba en GetJar, gratis luego. Bueno, voy a poner lo que pone. Voy a deciros lo que pone en su publicidad. Modo campaña. Modo multijugador. Skirmish mode, que no sé lo que es. Open Fame. 4 niveles de dificultad. Bonitos, visuales bonitos. En terrenos 3D, simple, no sé cuánto. Y al final pone tonelados de humor y absolutamente nada de pájaros ni de zombies. Wow. Ya con eso he quitado el 99% de los juegos de plataformas de móviles y tal. Es Great Little War Game. Es el pequeño gran juego de guerra. Es un juego donde tú llevas a un escuadrón y va por turno. En cada turno pues tú mueves a tus muñecos, unas casillas que tú puedas. Según cada uno pues tiene una posibilidad de movimiento. Y luego también hay varios tipos de soldados que tienen unas capacidades de otras. Entonces tú cuando colocas tus bichos, pues puedes ir atacando y tal. Y cuando le das a pasar el turno, pues entonces juega el contrario. Es un juego que está guapísimo, súper adictivo. Las misiones pues van, o sea, la primera misión por ejemplo es muy simple, un poco como de tutorial, pero luego hay veces que tienes que, por ejemplo, que capturar una base. Entonces, joder, hay momentos que estás rodeando la base y en esa base de vez en cuando, cada turno así, pues se van creando nuevos soldados, el enemigo va creando nuevos soldados. Entonces tú tienes que llegar ahí a esa base con suficiente gente como para poder cargarte al soldado que vaya, porque a lo mejor tú llegas con un soldado que está ya hecho polvo. Claro, surge un nuevo soldado, ¡pum!, te mata el tuyo, con lo cual tienes que empezar otra vez. Entonces, tienes que llegar con suficiente. Es que es un juego de estrategia. Sí, sí, pero es un juego de estrategia, pero es muy accesible. Y muy... Hay varios tipos de soldados. Por ejemplo, si tú quieres capturar una base, pues no puede llegar cualquier soldado, sino tiene que ser un ingeniero que se meta en la base y la haga de las tuyas. Entonces, es eso. A mí me recuerda un poco a los UFO. No es exactamente como los UFO. Uh-huh. Tú estarás diciendo eso, que cojones es, ¿verdad? UFO para mí es OVNI en inglés. Exactamente, UFO. Los UFO son unos juegos de verdad de Microprose, me parece que era UFO Enemy Unknown. Bueno, han salido en oferta esta semana en Steam a 5 euros todos. Son grandes juegos de serían de finales de los 90 o así. Yo en su momento jugué los dos primeros, sobre todo. Y es uno de los juegos que en su momento a mí me gustaron mucho. En esta oferta no me lo he pillado, la verdad, porque sabía que no iba. Tengo muchas cosas atrasadas por jugar. Pero la sensación que me ha dado jugando a este me recuerda bastante. Y ya digo, un juego bastante chulo. Después de haberlo jugado, he visto que está colocado en las listas como de los mejores juegos de Android. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Así se ve la calidad de Android, ¿eh? Así se ve la calidad de Android. Oye, perdona, que en Android también tenemos GTA 3 y Dead Space. Que tenéis juegos... Vamos a ver. ¿Cómo no voy a tener juegos, pijo? Y Angry Birds gratis. Es que tengo el GTA 3. Pues ¿cómo no vas a tener juegos, pijo, Antonio? ¿Qué quieres tener? Pues yo qué sé. Flash. Tú tienes Flash, ¿no? Tendréis Flash. A ver, yo en mi cámara para sacar fotos, sí. Ah, sí, vale. Es un casual, vale. Bien. ¿Has visto la foto esa de la Liga de la Justicia? No, cuéntame. ¿Tú lo has visto, la foto, no? El dibujo de la Liga de la Justicia. Es que lo puse el otro día en el foro, no me acuerdo en dónde lo puse. Salía en una foto la Liga de la Justicia. Y ponía la Liga de la Justicia en Android. Y abajo era la Liga de la Justicia con Flash tachado. Y ponía la Liga de la Justicia en iPad. Joder. Es buenísima, buenísima. He leído por ahí en los foros de internet que hay una manera de ponerle flash al iPad y al iPhone. No sé cómo, pero hay haciéndole jailbreak. Ah, pues bueno, nosotros no hacemos esas cosas, así que... No, pero hay gente que, por ejemplo... No, sí, sí, pero he leído que había una manera. Lo voy a liberar para tener las capacidades que tiene originalmente mi teléfono. Yo eso no lo veo mal. Capadas. Eso, yo, vamos... Yo no lo veo mal eso, o sea... Otra cosa es el pirateo y tal igual, pero una persona que si consigue... Si haya un tipo de programa que mejore la capacidad de mi terminal si, y de manera legal la comparte tal y igual, yo en mi Android ahora mismo lo tengo con una ROM de... O sea, no está con el sistema operativo original, está con un sistema operativo que me va tres veces mejor que como venía de fábrica, venía con una mierda. Ya. Muy bien, ¿qué hace? Pero eso es legal, eso no pasa nada. O sea, sé que sacaron una cosa que era Fras, pero eso no tiraba. Creo que ha ido algo mejor. Entonces, el juego este, Little Great War Game. Great Little War Game. ¿Cuánto cuesta esto? Pues yo me lo pillé por 10 céntimos. Ahora la verdad que no sé lo que cuesta. ¿Has dicho por 10 céntimos? Sí, es que en iPhone no tenéis esos precios. Es que yo en iPhone me lo bajo todo gratuito. Pero sí, es que hay cosas gratuitas también. Es que me lo bajo gratuito. Pero te lo bajas gratuito, las cosas gratuitas, tú no obviamente pagas jamás por una puta aplicación porque eres un sí, rata. Sí, no. Te has pagado el Tapatalk y ya está. El Tapatalk porque merece la pena. Tapatalk está gratis en Android. Oye, en GetJar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Si os parece, os propongo un mini debate porque es un momento genial para hablar de cosas gratuitas, de 12 días de regalos en iTunes. A ver, me bajé la aplicación un mes antes de que saliera. Y yo estoy emocionado. Oh. Y gilipollas de mí salen justo las rebajas cuando me voy al extranjero. Con lo cual no me lo he podido bajar nada. Menos los últimos días. No te has perdido. Lo único así, lo más chulo, el Shift 2. El Broken Sword. El Sega All Star Racing. El Broken Sword, que estuvo gratuito en realidad un montón de días. Yo me lo había bajado días antes. Yo nada que me he bajado el Need for Speed Shift 2. Y hubo un día que no me acordé y no sé lo que sacaron. Bueno, han sacado un single de Sergio Dalma. Noche de paz. Han sacado también uno de Pablo Alborán. Mira, me da de Amaral. De Amaral también. Sacaron un single de Amaral. Ah, ese es el regalo que me perdí. Y un EP de Coldplay. De Coldplay está bien. Es del iTunes Festival. Ese fue con el que abrieron fuego. Y, oye... El Día de Reyes. Día de Reyes era como el gran... El bombazo definitivo. Con esto se acaba. ¿Y cuál fue? ¿Qué puede ser? Dices, tu bombazo. A ver, con esto... ¿Qué es lo...? No lo sabes. De cosas que te hagan ilusión. En plan... Qué putada que te hayas ido a Dubai y te la hayas perdido. Un juego completo que diga, wow, esto gratis sería la hostia. Lo máximo. Pues no sé. Piensa en lo máximo. En lo máximo. Venga, en discos, por ejemplo, que dices, wow, qué regalazo. Pues yo que sé, me den el último disco de Coldplay. Ok, vale, ese no ha sido el regalo. ¿Qué más? De juegos, ¿qué te molaría gratis? De juegos que me dieran, pues que me dieran el Dead Space. El Dead Space, vale, tampoco. Está en Android también. Bueno, ya estamos. Venga, o libro. ¿El libro? Porque me regalen por lo de Steve Jobs, por ejemplo. Vale, pues ninguno de esos ha sido un regalo. ¿Hubiese sido un buen fin de fiesta la biografía de Steve Jobs? No, cojones, con lo que están vendiendo la van a regalar. Ya. Bueno... Venga, Antonio, díselo a Pedro. Un fabuloso EP de Julio Iglesias. ¡Me cago en la hostia! ¡Y yo me lo he perdido! No, sí. ¿Pero qué me dices? ¿Pero del hijo o del padre? No, del hijo de puta, del que lo puso. Del padre, que lo parió. A ver, del Julio siendo Iglesias. Eso, necesito saber qué canciones son. Hey, te lo voy a decir ahora mismo. No vayas caminando. Porque yo me lo bajé. Por ahí. Lo peor, estaba al lado de Salva Spin y se conocía alguna. Pero es que no las conocemos todas. No soy de aquí. Manuela. ¡Ay! La Manuela pechugona. ¿Cuál más? El amor, la tendrés. Un canto a Galicia y por el amor de una mujer. Hombre, por el amor de una mujer sí la conocemos. Ah, yo digo una cosa. Me parece de puta madre, para cierto punto. Un canto a Galicia por nuestro oyente gallego. Pobrecito. No mira lo que te digo. A mí me parece de puta madre para hacer esto público o puede ser de 50 años para arriba. Qué bonito, qué bien canta. Pero nada, de esa gente, ¿qué porcentaje tiene un iPod, bueno, un iPad, es que un iPhone? Que me parece, vamos, yo el público objetivo. Yo considero que tiene que haber para todos los gustos. O sea, yo cuando sale Sergio Dalma, a mí Sergio Dalma me la pela. Anda que a mí. Pero bueno, pero entiendo que, pues, que le pueda gustar a la gente. Pero esto es lo típico, Noche de Reyes. Además, la Noche del Roscón. Todo el mundo ahí en familia, a gusto, tal. Escuchando a Julio Iglesias. Pues, ¿sabes qué me han regalado, tal? El último disco de Julio Iglesias. Y ya el padre de repente dice: ¿regalan discos de Julio Iglesias? ¿Pero qué me estás contando? Dime que me voy a comprar yo ese móvil. Vamos, voy a pagar aquí a ver, el infierno. A mí, sinceramente, me parece un regalo de puta madre. No es mi estilo de música, pero me parece un regalo de puta madre. Son cuatro canciones de mala muerte. De puta madre, me parece. ¿Pero a quién le gusta Julio Iglesias ya? A mi madre, a mi padre. ¿Pero tiene un iPhone? Mi madre tiene los discos que yo le grabo. Dice, aparte, por ejemplo, me dice: ¡Nene! Los discos que tú le grabas, Pedro, no, también se los podemos ya. Me dice: ¡Nene, grábame estos discos que me gustan! Y digo: mamá, ¿qué quieres? Me dice: Pitingo. Y digo: ¿qué? Dice: grábame. Killing me softly with this song. Pitingo y... Acabo de pensar que si el último Julio Iglesias no era tan malo. ¿Por qué? El Divo, madre mía. Cuando vi el Divo. Cuando vi... Mira, esos son yo cuando, para hijos de puta. Yo en Nochevieja, cuando empezó el especial de Nochevieja de Televisión Española con el Divo, dije: los aztecas tenían razón, el fin del mundo es 2012. No me extraña, pero es que yo cuando me despedí de España en Nochebuena y me tuvieron 3 horas de Sergio Dalma, casi me muero. ¿3 horas? ¿Por qué 3 horas? Hostia, la primera, toda la gala de Nochebuena fue del Sergio Dalma cantando canciones. Pero después el Divo, que no te creas tú. Que casi me muero de angustia, tío. ¿Y tus padres lo vieron mientras tanto? Mis padres, pues no sé si lo vieron. ¿Estaba de fondo o qué pasó? Sí, que no estaba con mis padres. Ah, que tú estabas ahí. ¿Y por qué te pusiste eso de fondo? Pues porque yo estaba en una casa donde tenían eso de fondo. Me lo tuve que comer con patatas. ¿No pudiste pegar una patada en la cabeza de ellos? Pues, no porque era el invitado. Entonces no pude. Anyway. Me parece un regalo de puta madre. Y por mucho que diga Antonio y Pablo, hay gente a la que le gusta. ¿Eh? Yo me acuerdo la de Hey... No vayas caminando por ahí. Que por no favor, sea... Pedro, cántanos una. ¿Una? ¿Cuál quieres de Julio Iglesias? Dime una que te guste. Me va. Me va a la marcha, me va el bailar. Echar un polvo. ¿Era así? Echar un polvo y no madrugar. Me va. Que me ponga. Que me ponga la polla y ponerme. Si Julio Iglesias cantara eso, me molaría el regalo. Bueno, ¿con qué seguimos, señor Rosa? No, yo ya está, yo... ¿Qué música has escuchado tú, aparte de la de iTunes? Julio Iglesias, claramente. Básicamente, eso. ¿Y qué estás bebiendo, tío? Estoy bebiendo cerveza Holbrand, de Alcampo. Hostia, esto parece que estás bebiendo cereales Holbrand. Ah, Ascania, espérate, cereales Ascania, Holbrand. De Mercadona, o sea, lo más selecto. ¿Sabes lo que es Holbrand? El grano entero, sin depurar, como aquí el... Hostia, Antonio, Holbrand... Holbrand, ¿eso qué? Es una marca de cereales. Holbrand. ¿Has visto cómo lo has pillado? No me jodas, pero Holbrand. Holbrand. Muy bien, Antonio, pues si no tienes nada más que contar, vamos a cortar estos 15 segundos. Nada, he empezado un poquito el Batman Arkham City. He empezado un poquillo el Rayman Origins, pero ya comentaré. ¿Te has comprado el Rayman Origins? Me lo han dejado en Wii. Pero ya comentaré, porque juego muy poco. Pues nada, para la semana que viene. Bien. Bueno, Nico. Vale. Hasta luego. Adiós. Bueno, ha llegado la revolución. La revolución, que vamos, aquí voy a ser el único hombre que queda aquí en este programa. Sí. Todos llenos de casuals de mierda. Oye, los reyes han traído una serie de circunstancias a mi vida. Oye, por alusiones, me tocan los cojones. Aquí es bienvenido los casuals, los hardcore y todo el mundo. Todo el mundo es bienvenido, efectivamente. No, sí, sois bienvenidos, pero soy unos casuals. De mierda no, unos casuals. Unos casuals. Yo no soy un casual, pero... Debo decir que los reyes me han traído una cosa. Y no son cerveza. Me han traído Kinect. ¡Oh! ¡Un nuevo amanecer en el programa! Con lo que se ha reído el cabrón de mí con el Kinect. Casualones de un jugador. Y veremos a ver cómo habla del Kinect. A ver, no es lo mismo probar el Kinect en casa ajena o no probarlo en absoluto y hablar por hablar. Que eso nunca se ha hecho en este programa. Jamás. ¿Quién ha hecho eso? Pero, aquí? Jamás. Pero alguien podría hacerlo. Sí, pero en otros programas. Sí. Menos profesionales. Esto es la hostia. Pero bueno, decir, a ver, los Reyes me han traído Kinect. Y bueno, el paquete que llevan, bueno, ahora mismo está a 99 euros. Tengo un buen paquete. Está a 99 euros. Y contiene Kinect Adventures, que es como el juego básico, y además habían hecho una especie de promo navideña en el que había dos títulos que te podías descargar de forma, pues, que estaban incluidos, ¿no? Está el juego The Guns Trigger, del que no sé nada y que me lo he descargado y ni he puesto, y está Fruit Ninja, incluido en el bundle. Bueno, lo que es el paquete es bastante grande, y lo que es la cámara es gigantesca. No tiene nada que ver con el PlayStation Eye ni nada de eso. Y hay una cosa que es muy curiosa de Kinect, y además que tenéis que tener presente: no todo el mundo puede tener Kinect en su casa. Solo los casualones. Aparte de eso, necesitas tener un salón hermoso y necesitas tener una distancia grande de la tele o de la cámara al espacio donde tú vayas a jugar. Yo, por ejemplo, en mi casa, de forma normal, no podría jugar. Pero sin embargo, me lo han traído. Entonces, ¿qué he hecho? Pues lo que se estaba viendo ya venir. Pues me lo he llevado a casa de mi novia y hemos instalado una de mis 360 allí. Entonces, ha sido interesante porque también me ha permitido hacer como una especie de campo de prueba de cómo puede interactuar una mujer que nunca ha tocado los videojuegos verdaderamente, más que de forma tangencial, y ahora tiene una consola allí en su salón. Y de repente tiene una cosa, que es el Kinect. Que la vuelve loca. Pues sí. El Kinect tiene algo que a las tías les mola. Y es que... Pedro, déjame el tuyo. No, es flipante. Antonio, la semana que viene te dejo mi Kinect. Es préstamo. Hombre, claro. Es flipante porque aquí me tengo que tragar cualquier cosa y vamos... No tengo problema en reconocer que Kinect, en comparación con PlayStation Move o con Wii, es devastador. O sea, es que... No, que no te van a entender. Es mucho mejor. Es mucho mejor, pero es que además es una cosa... Mira, a ver, yo he tenido gente aquí. He tenido el SingStar Dance, el Dance Star, que está hecho por los de SingStar, y de hecho nunca lo he comentado porque es una de esas cosas que lo pruebas, juegas con alguien... Mira, a ver, si solo tienes una Play y dices, oh, me voy a gastar dinero en un juego con el que podemos bailar, ya son 30 euros que has perdido y son 30 euros que te podías haber gastado en esto. Porque a la hora de la verdad es que lo que es el reconocimiento del movimiento no tiene nada que ver. Y verdaderamente, muchas veces, en un juego de baile... Viene gente a bailar a tu casa, a pasarlo bien, te estás tomando una cerveza, te dice, vamos a poner un poquito de música, tal, vamos a echarnos una risa. Y le da un mando, que parece un consolador, se lo pone en la mano. Coge esto, calibrando, detectando, capulleando. PlayStation Eye no es mala cámara, pero no es, claro, una cámara que se autoajusta, que se configura verdaderamente con bastante facilidad... Y que detecta todo lo que puede detectar Kinect. A ver, el PlayStation Move, pues lo hemos defendido en algunas cosas. Y es verdad que es mucho más preciso que la Wii. Pero es un aparato que depende. Es como una bola de colores que se refleja en la pantalla y que lo capta la cámara. Y es la bolita de colores lo que detecta. Pero en realidad no detecta tu cuerpo. Uh-huh. Tecnológicamente, este aparato es bastante más preciso. Eso, a los casos al que vengan a tu casa, se le importa una puta mierda. Pero sí que le raya. Es como... ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me detecta bien? Es que esto es una mierda, es que no sé qué. En lo otro, si está bien configurado, no te da ningún problema. O sea, tú bailas y... A ver, una cosa es que no bailes bien, pero no pasa nada. Pero no tienes que estar rayándote en plan... Es que no me detecta, es que la luz no es la adecuada. Con Kinect esa sensación no la he tenido en ningún momento. Entonces decir que bueno, al principio cuando lo conecta es una cosa que simplemente, pues como es tan grandote y tal, es como lo tienes que conectar a la corriente. Porque es un bicho además que se mueve. De vez en cuando tú lo pones y dices, oh, detectando la configuración de luz y historia. Y empieza el Kinect como a buscar el ángulo adecuado. Y empieza arriba, abajo, izquierda, derecha. Y dices, pero ¿qué coño pasa aquí? Wow. Parece esto. ¡Qué miedo! C3PO o algo así. R2D2 ahí. Pip, pip, pip, pip. Cortocircuito. Sí, sí, pues bueno. Pero él hace ahí sus averiguaciones y tal. Y claro, lo conectan a la corriente y luego en uno de los USB, ¿no? De la consola y eso. Al principio tienes que conectarlo. Y lo que he dicho, a no ser que tengas un buen espacio en el salón, que estamos hablando de separación entre tu espacio de juego y la televisión, estando justo delante, tenga 1,80, que es lo que ellos dicen, verdadero, no puedes jugar. Y no puedes jugar y puede haber tirado el dinero. Eso es una putada y una limitación. Uh-huh. Pero también es verdad que las teles hoy en día se pueden inclinar, la cámara se puede inclinar y siempre podrán encontrar un ángulo posible, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que es un poco corte de rollo decir, oh, estoy jugando aquí inclinado. Entonces, pues bueno, eso, tenerlo presente si en algún momento decir, oye, me apetece probar esto, ¿no? Bueno, el rollo este de Kinect mola un montón. El hecho de que una vez que lo has conectado dices, vale, tengo estos tres juegos. Pero hay una cosa que está muy bien pensada y en eso también hay que dar ahí un poco de pues eso, de reconocimiento al tema de que hay muchísimas demos. Muchísimas demos de verdaderamente, como hay tanta competencia en esto de el mercado casual de Xbox, wow. Hay muchas demos y verdaderamente lo puedes probar casi todo. Yo ahora después voy a comentar unas cuantas. Entonces, por ejemplo, a ver, aparte de eso, también hay cosas gratuitas. Hay una cosa que es Kinect Fan Labs. A ver, Pedro, ven un momento para acá y cuéntanos de qué va eso de Kinect Fan Labs. Pues el Kinect Fan Labs es como un laboratorio de diversión del Kinect, traduciéndolo al español. Entonces, dentro del laboratorio te puedes encontrar múltiples juegos. Uh-huh. Pues, por ejemplo, hay uno que es Kinect Me, que es reconóceme y llame un avatar. ¿De acuerdo? Uh-huh. Hay otro. Pero el avatar no es como los avatares de 360 habituales. A lo mejor utiliza su cuerpo, pero la camiseta sí que te la detecta, o algunos rasgos faciales te los detecta, pero no te los convierte en avatar, sino que te hace un escaneado cutre. Como si metes una foto y luego se la quieres poner al FIFA. Entonces te hace una reconstrucción rara de lo que se supone que eres tú. Y entonces pues te saca tu carica, el color que lleves de ropa y demás. Entonces, dentro de los laboratorios tienes como si fuera un mercadillo. Y tú ahí te puedes bajar un mogollón de juegos. Entonces, algunos son gratuitos y otros son de pago. Todos. Aquí lo llaman aparatos. Apps. Que, aplicaciones. Pero en realidad son aplicaciones. Son aplicaciones. Que han querido cambiar. Han querido jugar con lo de. Con lo de apps. Pero lo han llamado aparato. Y queda muy cutre. Y entonces algunos son gratis y otros son pagando. Yo me bajé los gratuitos. Y algunos de ellos están divertidos. Una cosa curiosa de esto es que llevan logros las aplicaciones. La gratuita incluso. Sí, sí, la sí, gratuita la gratuita incluso. Yo tengo mi platino en alguna gratuita. 50 puntos de logro por cada una de estas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, esa de Kinect Me, por ejemplo, una vez que te ha reconocido, puedes hacer como. Una vez que te ha reconocido, te da 5 puntos de logro. En plan, ¡oh! ¡Hemos terminado de reconocerte! Luego hay otra que te saca una foto con un fondo, lo elige y dice, ¡oh! 5 puntos de logro más. Pero tienes 6 fondos. Entonces, si haces lo mismo 6 veces con diferentes fondos, sácate fotos con todos los fondos. Luego además puedes compartir estos datos con los de tus amigos y tus amigos pueden ver cómo has quedado ahí, ¿no? Uh-huh. Y si los subes 10 veces, pues te dan también un logro. Se llaman logros chorras. Son muy mierderos y algunos muy aburridos y sin sentido. Pero bueno, yo es que le voy a dar otro enfoque, aunque sean tus 15 segundos. El Kinect, el mejor dispositivo de reconocimiento de movimiento. Hoy por hoy, el Kinect, el mejor dispositivo de reconocimiento de voz. A ver, vamos a decir una cosa. Primero. Es decir, tú estás contando eso. Lo de Kinect Fan Labs es una cosa absolutamente gratuita que tú verdaderamente te bajas aplicaciones y te estás entreteniendo un rato, estás probando las posibilidades de la máquina y no estás gastando un duro. Entonces, eso en ese sentido funciona bien. Luego decir, tuve que actualizar la consola porque esa no la tenía conectada a internet. Entonces, la conecté y se me actualizó al nuevo dashboard, que no la había visto. Ah, ¿no? No, no, no, ¿qué va? ¿Te ha gustado? Pues me ha resultado simpático. ¿La has utilizado con el Kinect? Lo he utilizado un poco, sí. Y entonces pude probar lo del reconocimiento de voz que han metido con la actualización del nuevo dashboard. Básicamente, tú puedes ir nombrando cosas. En plan, quiero ir al apartado juegos. Pues tú dices, juegos. Y efectivamente te lleva a juego. Y luego dice, resultado 1. Y te selecciona el juego ese que has dicho. Abrir, ejecutar, eliminar, calificar. Y puedes ponerle estrella. Puedes ir haciendo acciones que verdaderamente en un minuto, en un segundo estarían hechas con el pad. Pues tú te puedes tomar tus 15-20 segundos para hacerla hablando. Es lo típico que dices, bueno. Esto, para tirarme el rollo, está bien. En realidad, utilidad no tiene mucha. Yo lo utilizo. Luego, pero no es súper útil, Pedro. A ver, significa, ¿quiero rascarme los cojones mientras que doy órdenes? ¿O quiero dejar de rascarme los cojones y coger el pad? Pues así de sencillo. ¿Se puede ver porno? No. Sí. No. Perdón, sí. Yo he visto porno en la Xbox. ¿No has visto porno? Te lo juro por Dios, en el YouTube. En YouTube no hay porno. Ay, canta que no hay porno. ¿Hay porno en YouTube? Sí. Hay contenido para... No recomendado a menores de 18. Yo entiendo si se puede ver porno. Entiendo que con el reconocimiento de voz, aunque si haces así... ¿Qué hace? A ver, tú solo puedes darle instrucciones que tienes en la pantalla. ¿De acuerdo? Tú no le puedes decir, chúpamela y haces así. Que... Ya lo sé, pero me decís, oye, ¿me la estoy pelando aquí a dos manos o estoy aquí en compañía haciendo lo que sea? No, pero pero la búsqueda en YouTube también es difícil. ¿Qué vas a poner? Pero en YouTube... Mulata desnuda cachonda. No, puedes poner mulata cachonda y te sale una mulata cachonda con su... Pero tú no lo puedes decir, no te lo escribe. Ah, no, pero tú llegas hasta el YouTube con reconocimiento. Claro, pero son órdenes predefinidas. Claro, claro, está claro. Pero tú puedes predefinir mulata cachonda. No. ¿Lo podrías configurar? No. No, que yo sepa, vamos. Oh, qué fallo. Bueno, como curiosidad debo decir que las palabras clave funcionan y las detectas bien. Se nota que eso está muy bien implementado, está conseguido. Muy bien. Y eso. Luego hay una cosa que he probado que es Kinect ID. Que es que básicamente el aparato te capta desde diferentes ángulos. Y ya, cada vez que tú te pones a jugar a un juego, dices, oh, Ravenflow está jugando ahora mismo. O está jugando Noemí. O está jugando Pedro. Está jugando el señor Rosa. No, te reconoce, ¿eh? Y te reconoce. Sin embargo, hace movidas raras también. En plan, de repente el señor Rosa ha sido reconocido. Pero está conectado. Como no llega a conectarse con su perfil, sino que está con el mío. Pero entonces, pero no puedo acceder a cosas que yo he comprado, o si estoy bajándome demos, o mientras tanto, no me deja que me las baje. Vale. Porque no están asociadas al perfil del señor Rosa, pero salgo conectado como yo, y si se conecta un amigo mío, me dice, se ha conectado un amigo tuyo. En esos momentos, como tampoco estás preocupado de... No, pero bueno, eso también, si tú estás en tu consola y viene un colega y te da vuelta, ¿por qué te va a descojonar tu perfil? Pero es un poco paranoia y tampoco lo veo súper útil, ¿sabes? Eso no lo veo especialmente útil. No, ¿te has puesto en pelota delante de la cámara? Todavía no, pero sin embargo, en eso de... Ese todavía me mola. Porque yo quiero verlo. Oye, no, que hay alguno en el foro que ya lo ha dicho que lo ha hecho, ¿eh? Que lo ha hecho, pero si no es difícil. Y también tengo que hacer otra... No, difícil no es, joder, yo me desnudo todos los días. No, coño, pero me refiero que... A ver, tú cuando te conectas... Y estás con Kinect, puedes manejar el interfaz de la Xbox. Y mientras que hablas te despelota, ¿eh? A ver, pero tu avatar, por ejemplo, no detectaría que tú te estás quitando la ropa. Eso no lo detecta de primera. Sin embargo, en lo de Kinect Me, de los Kinect Fan Labs, eso sí que te puedes poner delante y ahí estoy seguro que la polla te la coge. Pero lo voy a confirmar en futuros programas, vamos. Oye, a ver si no voy a hay alguien aquí con el suficiente... Lo que no voy a hacer es compartir la información. No, tú Antonio, puedes compartir tus impresiones. Como yo te voy a dejar mi Kinect, A ver si tienes tú luego de hacerlo y contarlo. Yo lo veo. Es lo primero que va a hacer. Yo ¿te lo crees voy que a no? Hacer. Es más, para salir bien, voy a restregarme la picha por tu kiné. Así, me voy a poner de pie. Te has quedado sin kiné, te has quedado sin kiné. No te dejo. Hablando de cosas. Hablando de sacarse la polla. Hay una cosa con la que siempre hemos gastado broma. Y además, que lo comenté en el último programa, el juego de Hal Brick Studios, Fruit Ninja. Sí. Y tiene una encarnación que cuesta 800 Microsoft Points. La franquicia esta en la que tú vas partiendo fruta arrastrando con el dedo. Ahora resulta que el que parte la fruta eres tú con tu cuerpo. Impresionante. ¿Has utilizado el rabo? Todavía no lo he utilizado, pero reconozco. ¿Para qué coño tiene el rabo? Juego. Ese es el Fruit Ninja. No, a ver, pasa una cosa, pasa una cosa. Fruit Ninja. Es difícil también meterle mano a esto. A ver, este juego funciona parecido. Meterle mano a eso es difícil. No, a mi rabo no. Ah, coño. Mi rabo está aquí al alcance. Pero, por ejemplo, a ver, esto funciona con la silueta. Esto capta tu silueta y tienes como una sombra ahí. Y te van saliendo frutas. Entonces, aquí, en vez de ser con el dedo como un tajo que tú das con la espada samurái, uh-huh, eres más como un ninja que con su cuerpo, con sus manos, parte la fruta. Pero claro, es con sus manos. Y tienes que ser unos golpes muy, muy agresivos y muy rápidos. El juego funciona muy bien en el sentido que tú con tu mano haces unos trazos como simulando un corte, o haciendo como unas catas, o metiendo golpes súper agresivos. Pero claro, cuando coge el golpe agresivo de tus manos, traza como una onda, ¿no? Que es como en el Fruit Ninja sería la trayectoria de tu dedo. Y eso funciona muy bien. Pero claro, yo reconozco que mi polla, por muy aceptable que sea, no es capaz de hacer una trayectoria tan salvaje como esa a la altura de mi cabeza. Yo lo siento, floja. Si me subiese chiquitina al sofá. No, que va. Si me subiese al sofá y empezase a meter pollazos, lo mismo lo detecta. No descarto probarlo. No descarto probarlo y decir, oye. Bueno, tú mismo. No, pero me doy cuenta que el juego, por la planificación que tiene, también son unos golpes de estos que si los das te puede hacer daño en la polla, Porque, y eso nos lleva a... Yo, como hablé bastante del juego en el anterior programa, Confesiones de un Jugador 77, no te lo pierdas, porque a muchos oyentes les ha gustado. Si es la primera vez que lo escuchas, bájatelo. Es un juego muy chulo en el que básicamente los ninjas odian la fruta y tú partes la fruta con los trazos de tu espada. Ahora, son los trazos de tu cuerpo, hemos dicho. Pues bueno, es un juego que tiene muchos DLC... Y tiene básicamente todos los modos del anterior juego. Tiene un modo clásico que básicamente es pues ir cortando frutas y al mismo tiempo que salen estas frutas, que tienes que ir partiendo con la trayectoria de tus manos, van saliendo bombas, que si tocas, muere. Las frutas, si no las partes y se caen al suelo, has perdido un intento de 3 posibles. Si se acaban los 3 intentos, también pierdes la partida. Entonces es un juego que se presta mucho a marcadores online y ver tu amigo qué puntuaciones consiguen. Y si tienes un Kinect, verdaderamente me parece un juego muy divertido para decir, tengo gente en mi casa, vamos a echarnos unas partidas. Y lo haces por ronda, en plan, pues tú lo pruebas un rato porque la partida son 2-3 minutos como muchísimo. Tú lo pruebas otro rato y mientras los demás bebiendo cerveza o echándose una risa. Es un juego que funciona bien, cuesta 10 pavos. Los logros son jodidos, pero algunos se puede conseguir. Y nada, luego tiene también pequeñas diferencias, como por ejemplo te sale una fruta que si la cortas, como una fruta especial, que básicamente te propone que hace como de saco de boxeo. Entonces tú tienes que darle como muchísimos cortes a toda velocidad con las dos manos y tienes que hacer como un montonazo de cortes y se añaden al total de los cortes que has conseguido, ¿no? Es un juego que traslada con bastante acierto el modo de juego del original, e incluso hay muchas veces que tú estás ahí flipándote, en plan haciendo kata a lo Karate Kid y tal, o moviendo las dos manos, los dos brazos, y estás siempre moviéndote. El resto del cuerpo no tienes que utilizarlo mucho, en realidad, porque no es como en los juegos de baile o tal. Uh-huh. Pero sin embargo, lo que es el movimiento de las manos, las mueves bestialmente, hasta el punto que yo puedo decir que lo probé hace 2 días y todavía tengo un poquito de agujeta. Te voy a decir lo que dice mi monitor, qué flojo que eres. Es que los brazos no los trabajo mucho. Yo salgo a correr y hago bici, entonces las piernas las tengo fuertes, pero los brazos nada. Pues nada, juega que te pondrás fortote. Pero debo decir que esto al día siguiente es como si cansa más que haberte dado 5 pajas o... Eso no cansa, eso da mucho gusto. Pero y cansa también un poco. Pero te cansará a ti. A ver, cinco. Vamos. Mira, toca. Toca. ¡Hostia! ¡Vaya brazo, tío! Toca. Pero hay que tocar el otro. A ver el otro. Es verdad, está más fuerte el derecho. ¡No me jodas! Es un puto Fruit Ninja. Bueno, pues Fruit Ninja a 800 Microsoft Points. Si tienes con quién jugarlo y si tienes gente que viene a tu casa y dice y quiere sacarle partido al Kinect y hacer algo diferente, de esto que dice, oh, lo jugamos por turno, vamos a ver tú, qué puntuación saca el señor Rosa. O dice, vamos a hacer un torneo. Y un torneito que te apunta ahí, luego la puntuación que ha sacado cada uno. Y eso, y puede ser divertido. En ese sentido, lo veo bien. Tiene demo, os recomiendo que la probéis. Luego he probado el Your Shape Fitness Evolve 2012. Un juego que actualmente en las rebajas de Game, que han empezado este el domingo después de Reyes y eso, lo han bajado a 30 euros. Hasta entonces estaba a 50 de importación, se puede conseguir a 22. Ignoro el idioma, pero vamos, aquí en España evidentemente está en español. Es de EA, ¿no? Es de Ubisoft, creo. Ah, de Ubisoft. Sí. La demo contiene 3 pruebas. Y debo decir que el apartado, el planteamiento y el aspecto del juego es súper chulo. Porque, por ejemplo, tú te colocas en la posición donde está Kinect y dices, vas a probar Your Shape Fitness Evolve, tal. Y sale la pantalla de títulos de crédito, ves cómo se va alejando y tú te ves en la pantalla. En plan, como si fuese una pantalla azul y el típico programa este de fitness, y tú estás ahí como ¡uah! Y te vas moviendo y haces las típicas poses y tal, y ves cómo se va alejando y con la musiquita, y está chulo. Ya lo comentaré en un futuro, porque digamos que... Son las primeras impresiones. A mi Significant Other le ha molado bastante, entonces creo que va a acabar cayendo. Pero el aspecto es agradable. La demo contiene 3 pruebas. Una que básicamente son los 3 niveles de dificultad. El normal, el facilón y el difícil. El facilón son ritmos africanos. Entonces son ritmitos africanos que tú te vas moviendo imitando lo que te hace el modelo de la izquierda. Tú sales a la derecha reflejado y decir que la detección es cojonuda. De movimiento es cojonuda. No hay ningún lag así. Ni nada, nada raro. Y es excepcional. Y si quien tenga Kinect, que pruebe la demo porque es que es totalmente convincente. No tiene nada que ver con los juegos cutre esos de la Wii que dice, estoy haciendo el gilipollas aquí. Aquí sabes que te estás moviendo. Pero también se hace gilipollas. Se hace el gilipollas. En este no. No, a mí me habéis regalado juegos que se hace el gilipollas. Ya, bueno, eso por eso te lo hemos regalado. Por eso te lo hemos regalado, Pedro. Ah, por cierto, señor Rosa, te dejaré el Kinect con todos los juegos que tengo de Kinect. Bien, que tiene un huevo, ¿eh? Tengo un montón. Bueno, otro, el nivel medio es salta a la comba. Básicamente, ir saltando al ritmo que te van marcando. Y luego tiene uno más jodido, que es con un, en vez de los fondos africanos y tal, en plan bootcamp. Que es como lo del negro, es el Billy Blanks, o todas estas cosas de campamento militar y eso, que básicamente te hacen un combo de carrera, cardioboxing, de body combat. ¡Qué guapo! Y funciona. Funciona. Y además todo te lleva su indicador de calorías quemadas. Está muy bien. Lleva estadísticas y eso, muchas bloqueadas, porque no deja de ser una demo lo que hemos probado. Pero este juego es muy posible que acabe cayendo. Pues sí, jugarlo, lo acabáis y luego lo dejáis. Pues ahí está. Otro juego de Ubisoft, franquicia que ha vendido millones de juegos en el mundo. Just Dance. Just Dance, tercera entrega, que por primera vez hace acto de aparición en PlayStation 3, si tienes el Move, y que también sale aquí con Kinect. Debo decir que es un juego que ha vendido mucho, en las casas gusta mucho, porque es un juego que no penaliza especialmente. Lo que hace, premia bastante a la gente que sabe hacerlo bien y le dan bastante buena puntuación, pero es muy permisivo. Es un juego que verdaderamente puede hacer, básicamente, con que te intentes defender un poco, el juego te lo permite. Y eso hace que el juego, pues, oye, diga, yo soy un manta bailando, pero al menos me saco aquí mis puntuaciones, me he sacado 4 estrellas, tal. Uh-huh. Te permite elegir diferentes niveles de dificultad y si tienes el espacio, incluso 4 personas podrían bailar a la vez. Donde yo lo he probado, 4 a la vez no es posible, 2 es posible con algún codazo en la cabeza o algún knockout espontáneo. Es parte de la diversión. Pero es parte de la diversión. La demo contiene solo 2 canciones, que son California Girls de Katy Perry y Dynamite de Tayo Cruz. Es un juego muy, muy, muy accesible, que además en algunas canciones te permite bailarlas con distintos estilos. En plan, estilo loco, estilo... No me sé los otros estilos. Pero va, es que yo me cogí el loco y ya me quedé con eso. En distintos niveles de dificultad, pues es verdad que se nota un poquito el cambio, pero tampoco es una cosa súper agresiva. Muy accesible, muy funcional, muy bien pensado. Este juego está bien pensado para gente que tenga esto y la detección de movimiento, otra vez, es fantástica. Además, esta demo tiene una cosa que es cojonuda en comparación con la del Dance Central, que probamos las 2 demos y decir que esta tiene una cosa muy chula. Aquí te dejan probar 2 canciones, pero se han molestado en añadir pequeños fragmentos de cada una de las otras canciones que están en el juego. Para que te hagas una idea. Entonces, tú, no es lo mismo, tú por ejemplo, en Dance Central puedes ver las canciones que tiene, sí, pero las ves, y es como ni puta idea de qué canción es esta. Hay veces que sí, y dices, ah, esta la conozco, esta tal. Uh-huh. Pero no hay nada mejor que decir, vamos a probar qué canciones hay. E incluso te pone una pequeña muestra de cómo sería la coreografía que bailaría. Entonces, mola un montón y está muy bien pensado el hecho, porque te están vendiendo la lista de canciones en la demo. Me he bajado la demo, me ha gustado lo que he probado y encima me estás calentando a que yo me compre esto. Y en ese sentido debo decir que está muy bien pensado, porque te hace una buena idea de cómo va el rollo. Just Dance es bastante más accesible que el Dance Central, que probamos la demo del 2, que empieza con una pantallita, o sea, con una intro como muy cel shading, y digo, hostia, han cambiado el aspecto de la franquicia, porque antes verdaderamente no dejaba de ser una modificación del motor gráfico del Rock Band, pero aplicado a baile. Gracioso, funcional, simpático. Pero cuando vi la intro cel shading me quedé flipado, en plan, oh, ¿esto va a ser así? Ya ha habido juegos como el Dance Dance Revolution, por ejemplo, que han utilizado estética sí. de ese estilo. Graciosa. Pero, sin embargo, al nivel de la intro de este, no, ni de coña. Este es un juego, el Dance Central, que está hecho por Harmonix. Está muy chulo, es un juego muy bien hecho y que funciona muy bien en reuniones con gente y que tal. Yo tengo? Tú tienes la primera parte. El Dance Central, es muy jodido, qué capullo. Pero es muchísimo más jodido que el Just Dance, porque aquí además hay pasos de baile. Entonces, en la parte de la derecha te van saliendo el nombre del paso de baile y tú podrías ensayarlos por separado para ir conociendo. Pero te sale el nombre del paso y tú dices que sabes ya lo tienes que hacer. Aproximadamente, pero puedes mirar al muñeco. Sin embargo, en el Just Dance, tú a ti no te rayan con nombres ni hostia. Estás viendo al muñeco lo que tiene que hacer y te indican. Y está clarísimo lo que tienes que hacer. Vale. Aquí te rayan un poco porque salen los nombres de los pasos por la derecha en plan, di que no. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor me estoy sujetando con el brazo izquierdo el codo y mientras tanto estoy diciendo que no con el brazo derecho. Y claro, hay veces que tú lo ves al muñeco, pero... A ver, para bailar y eso, pues eso, no es lo mismo. Tiene algunos efectos muy chulos, que esto, por ejemplo, no lo tiene el Just Dance. Y es que, por ejemplo, a mitad de una canción te dice, ahora puedes bailar en estilo libre. Entonces, la cámara te graba a lo mejor 10 segundos en los que tú estás haciendo el gilipollica y de repente luego te hace como un remix. Mientras que suena la música, se para un segundín y integrado dentro de lo que es la música y tal... te hace como unos efectos en plan blanco y negro, o te lo acelera, uh-huh. o te hace un rebobinado rápido para adelante, para atrás, y queda muy chulo, y no te corta para nada el rollo, sino que es una cosa de ¡oh! ¡Qué efecto más de videoclip! Me han metido, ¿no? Entonces, eso está bastante majete, pero debo decir que a mí Dance Central, aunque si me lo veo a menos de 20 pavos, posiblemente caerá, porque lo veo un juego chulo, muy bien hecho, posiblemente mejor a nivel de profundidad que el Just Dance, pero sin embargo veo que el Just Dance en plan inmediato, que tú tienes gente y quieres pegarte en la fiesta con gente y tomarte unas cervezas de puta madre, lo veo súper bien. Y que funciona, sobre todo, que no te raya. A mí, yo, cuando me voy a poner a bailar, vale que soy malo, vale que no sé bailar, pero ponme algo que no me raye, y no me raya en absoluto. Y incluso te invita a que diga, hey, vamos a hacer un poco el loco, ¿no? Entonces, más o menos, esos son mis primeros pasos con Kinect. Bueno. Debo decir que la máquina en sí, pues es verdad que son 100 pavos, te jode gastarte 100 pavos en eso. Que no son 150 ya. No son 150. Ver, y son 100 juegos. Pavos con 3 juegos, está bien, tío. Pero ahora yo sí lo veo una cosa razonable. Pero y lo que hemos juego dicho, de salida te cuesta 60-70, hostia. Eso es lo que pasa. El Guns Trigger, no ahora mismo está a 30 pavos en tienda. 30, 40. El Fruit Ninja son 800 y digo que merece la pena si tienes la máquina. La tecnología es buena. Funciona, no es que te estás gastando 50 pavos en el Move que luego no lo vas a usar. Esto es una cosa que además está muy integrada y además que tiene un trillonazo de demos para que pruebes, porque es verdad que luego, y las pienso seguir probando. Está la del Rise of Nightmares, está la de Érase una vez un monstruo. Hay demo de Érase una vez un monstruo. Hay una demo de puta madre. Claro, la iré descargando ya. Que es que es de esas cosas que dices, yo puedo tener. O la demo del juego de los Black Eyed Peas, oye, pues vamos a probar a ver qué tal está, o del Kinect Sports, y las vamos a probar todas. Aquí lo único es que, eso, hay demo del Zumba Fitness, pero lo único que puede pasar es enseñar a alguien a descargarse las demos, a alguien casual, y te va a decir qué es lo que le pasa a Noemí, que dice, madre mía, es que los quiero todos. es que quiero... Porque a ella le gusta mucho bailar y le gusta mucho el rollo fitness. Y claro, ahora mismo yo lo que le he dicho es, mira, juégate todas las demos, pruébalo todo. Y al final, la semana que viene que lo cuente. Y al final, tú te compras uno, yo compro otro y vamos probando. Pero en plan, ey, vamos a echar el freno que cago en 10. Si no, acabo siendo el mayor experto de Kinect de España en podcast de videojuegos. Lo que te ibas a quedar. Madre mía, que uno tiene un prestigio, aunque sea poco, no es plan de joderlo más. Pero bueno, ahí más o menos está lo del Kinect y eso. Y luego he probado también un título en el tablet, un título que compré a 0,75 en el Android Marketplace. Y Pedro, ¿cuál? Si yo te digo, they're coming to get you, Barbara. Me quedo con cara gilipollas. Y si yo te digo, they're coming to get you, Mr. Pink. Eso quiere decir que ninguno de vosotros sois grandes fanáticos de la franquicia Night of the Living Dead. Ah, la noche de los muertos vivientes. Sí. Pero claro, los nachos en español no decían vienen eso. Vienen a por ti, Bárbara. ¡Qué emoción! Vienen a por ti, Bárbara. Y es que los creadores del juego Great Defense HD, uno de los grandes títulos, de los grandísimos Tower Defense de Android, han cogido las mecánicas de este título y las han trasladado a la franquicia basada en la película de George Romero original. Entonces, intercalando vídeo y samples durante el juego y en la secuencia introductoria, lo que te hacen es un Tower Defense básico. Un Tower Defense que recuerda un poquito a Field Runners en algunos aspectos. Básicamente, este es un Tower Defense con oleadas. Entonces dices, va a tener en esta pantalla tantas oleadas. El objetivo es ir pasándose diversas pantallas y cada una de ellas es diferente. Además, el cambio de escenario es totalmente distinto y y la dificultad efectivamente va creciendo conforme va avanzando. Increchento. Son unos gráficos muy chulos en tablet, resueltos con una perspectiva cenital, que básicamente tú en la pantalla estás viendo el escenario completo. Entonces, este escenario generalmente lo que te dice es que en la parte superior van a ir saliéndote zombies y en la parte inferior tienes como el lugar seguro donde están los supervivientes y al que no pueden llegar de ningún modo. Que dice, wow, el lugar seguro, sin embargo, tiene una puerta abierta por la que pueden pasar los monstruos. como en cualquier tower defense, esa puerta está ahí. Entonces, el objetivo es que los monstruos no lleguen. Una cosa curiosa, que en este juego, antes de empezar cada oleada, te dicen, los monstruos van a salir por el lado de la izquierda y siguiendo una trayectoria. Entonces, te delimitan la trayectoria y te dicen exactamente por dónde van a pasar. Cuidado. Pasa una cosa que no pasa en otros tower defense, y es que aquí las posiciones son fijas. Entonces, las posiciones son fijas, quiere decir que a lo mejor tú tienes repartido en lo que es el display de la pantalla 15 posibilidades donde colocar a tus peones. Y tú tienes diferentes peones o torres, por eso se llama tower defense. Por ejemplo, tienes pistolero, que tiene un disparo rápido y medianamente potente. Tienes soldados con ametralladoras, que disparan muy rápido pero de baja intensidad. Tiene vaqueros, los rednecks típicos, los paletos de pueblo con la recortada, que tienen muy poquito alcance, pero que hacen muchísimo daño. Tienes tíos con bazooka. Y verdaderamente, conforme vas avanzando en las pantallas, vas liberando nuevas torres, cada una con un coste. Y es que el dinero juega un papel importante, aunque aquí no tenga mucho sentido, pero lógicamente para la jugabilidad tienes que resolverlo de algún modo. Los tower defense, lo que tienes que hacer es colocar una serie de personajes que defiendan la posición y que hagan que los zombies no lleguen al lugar donde están los supervivientes y que lo eliminen antes. Pero como he dicho, son posiciones fijas. Entonces tú tienes que decir, más o menos sabiendo que van a salir por aquí, voy a reforzar un poco esta zona. Entonces, la historia es que te pueden salir por la izquierda en una oleada, pero es que la siguiente te pueden salir por la derecha. Entonces, tienes que ir reforzando un poquito la parte central de la pantalla y de vez en cuando tener algunos en posiciones clave, ¿no? Aparte de colocarlos simplemente, luego puedes pagar un poquito más de dinero por subirlos de nivel. Y puedes subirlos de nivel hasta 3 veces. Por supuesto, si lo subes de nivel, la cadencia de disparo es mucho más rápida y, sobre todo, la potencia ofensiva es muchísimo mayor. Aparte de esto, si tú en un momento te has equivocado y has puesto una torre que no te gusta en la función que tiene o ves que ahí no te va a salvar, puedes venderla y colocar otra nueva. Otra que sea más eficaz en esa posición, ¿no? Entonces, aparte de eso, decir que en cada oleada, en los primeros niveles, los enemigos no se repiten mucho, pero básicamente pues son zombies, pero además en diversas variedades. Por ejemplo, te salen en los primeros pantallas ratas zombies. Hombre, los animales zombies que le gustan al señor Spin. Sí, pues salen animales zombies, por ejemplo. Son infectados. ¿Eh? Zombies. No, son zombies. Coño, que esto es Night of the Living Dead. Que... ¿Es licencia oficial? Licencia oficial con voces, samples y todo. 0.75, Android Market, right here, right now. Y además optimizado para tablet, pero totalmente. Bueno, habrá que verlo. Los enemigos, las ratas, por ejemplo, son muy rapidicas, pero son flojas. Luego, sale una especie de cuervo o pajarillo zombie, que son bastante más rápidas que las ratas, pero también son un poquito más flojas, ¿no? Pero se desplazan mucho más rápido, por lo que si las torres que las atacan, por ejemplo, el típico tío con la recortada, a lo mejor le mete un tiro bien dado, pero no te la carga. Porque como van tan rápido, no ha recargado lo suficientemente a tiempo, ¿no? Luego tienes zombies sin piernas, que se desplazan muy lento, pero son bastante más resistentes que los animales. Luego tienes zombies al uso. Entonces, en cada pantalla te van presentando nuevos zombies que, por supuesto, hacen que la cosa sea más jodida. Este es un título en el que, además, la memoria es muy importante, por lo que he dicho. Son varias oleadas y tú tienes que recordar que, hostia, en la oleada 7, la parte derecha a la que no le hemos hecho ni puto caso hasta ahora, tiene que tener al menos gente que me la defienda un poco. Porque aquí me van a salir una pandilla de pájaros que van a toda pastilla y por aquí tengo un agujero. ¿Qué pasa? En los tower defense también tú tienes una serie de puntos de impacto, 20. Y eso quiere decir que 20 enemigos pueden pasar por las puertas. Si llegas a 0, pues pierdes la partida. Si no, pues a lo mejor no te la has hecho perfecta, no sacas el premio de me lo he hecho perfecto, pero pasa a la siguiente pantalla. Es una cosa que a lo mejor en teléfono móvil, porque yo por ejemplo tenía el Field Runners, y es divertido. Y funciona bien, es gracioso, pero sin embargo un Field Runners en tablet mola mucho más. posiciones estratégicas, en una cosita así, en tiempo real, pero que vas colocando un poco tus torres y tal. Los Tower Defense funcionan de puta madre en tablet y son de los géneros más consolidados del sistema. Decir que esto a 0.75, si te va el rollo y si te van los zombies, pues es una cosa aceptable. Y es un juego divertido que te puede hacer pasar pues ratitos buenos antes de dormir y tal. Y además tiene bastantes pantallas y eso. El precio no es nada caro, no es como esos títulos que dices, cuesta 2,20. No, estamos hablando de 0.75, que es más barato que un juego de iPhone. ¿Cómo se llama exactamente? Night of the Living Dead. Como la película... Sí, pero también decir, a ver, si os llama un poquito esto y tenéis curiosidad por probarlo, tenéis el Grave Defense HD de forma gratuita en GetJar. El Android Market GetJar. Oye, es similar echarle un ojo, pero esto no deja de ser. Cogemos ese motor y lo disfrazamos de zombie. No da miedo, pero mola que sea la licencia oficial. Y eso, a nivel de sonido va muy bien. A nivel de aspecto visual es sensacional. Y mola mucho tener toda la pantalla ocupada por zombies que te atacan, las posiciones. Por supuesto, el reconocimiento táctil y todo eso va muy bien. Y eso. Decir que, bueno, que lo recomiendo. Me parece un muy buen juego a ese precio. Y eso, y si tienes un tablet con Android, vamos, más total. He probado juegos más, pero me los voy a reservar porque quiero jugarlos un poquito más. Básicamente porque además, y además en esto vamos a hacer aquí, vamos a descubrir la cortina, pasa lo mismo de siempre. Yo, por ejemplo, he empezado a jugar el Duke Nukem Forever. Ya trasladaré mis opiniones y tal. Lo comentó Salma y dije, hey, voy a probarlo. Llevo 3 horas. Si lo comento ahora y comento un poco qué me ha parecido, es que me lo estoy viendo. La semana me lo dejo y me paso a otro juego. Yo me esperaría y seguiría jugando. Por eso, quiero pasármelo, quiero ver, hablar con propiedad del título. Y también, en próximos programas, voy a hablar del Mercury HG. Que es una versión de un juego de PSP, que también ha salido en Wii y eso. Que está simpático, me lo compré en PlayStation Network, que lo bajaron a 2,50 pavos. Uh-huh. Y es simpático. Lo comentaré también en un futuro. Decir que he seguido escuchando el grupo ese de música electrónica Clypex, que he puesto en nuestro foro, www.confesionesdeunjugador.es, un par de canciones en el apartado de la canción del día. Y nada, vamos a hacer un pequeño descanso, si os parece. No, sin antes nos cuentes que estás bebiendo. Ah, bueno, pues ahora mismo, como he estado hablando tanto rato, llevo un rato sin beber cerveza. Pero he tomado las mismas que vosotros, pues Guinness, Ascania, Holbrand y Steinburg Clásica. Muy bien. O sea, todo lo baratero menos la Guinness, que también estaba de oferta. Wow. Antonio, ¿qué pasa? Nada, que estoy aquí intentando descargarme Night of the Living Dead y he visto que está Night of the Living Dead 2. ¿Ya? Aquí sí. ¿Qué me estás con...? A $1.60. Eso tengo que explorar. 1,40 y pico. Bueno, si os parece, chicos, vamos a dejar que Darkseid, el Quiquelillo y el Cookie nos cuenten cómo han quedado las votaciones del Game of the Fucking Year y los juegos que han elegido nuestros oyentes como grandísimos juegos del año. Y ya después vamos a hacer un repasito al viaje de Pedro. Hola, confesores, muy buenas. ¿Qué tal ha empezado el nuevo año? ¿Os han traído muchas cosas a los Reyes? ¿Os ha pasado la resaca? ¿Está todo bien? Nosotros, pues nada, aquí seguimos otro añito más o otro programa más. Y bueno, pues nos hemos reunido aquí unos cuantos supervivientes de la noche de fin de año, suponiendo que sigan vivos. Cookie, ¿estás con vida? Seguimos vivos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Sigues vivo? Bien, perfecto. Y por aquí veo a alguien que se arrastra como si fuera un zombie. Me parece que es Quiquelillo. Quique, ¿qué tal? Hola, chicos. Estoy llegando poquito a poco, que me cuesta todavía. Madre mía, Quique, pareces un splitter, tío. Bueno, pues nada, yo, en fin, ya sabéis que soy Darcy, ¿no? Y aquí estamos invadiendo un poquito el programa 78 de Confesiones de un Jugador, pero no buscamos 15 segundos de gloria, por raro que parezca, sino que venimos a, como si fuéramos pues los tres reyes magos que vienen con retraso, pues os traemos los resultados de las votaciones de las categorías de juegos del año o games de fucking year, como nos gusta decir en el foro. Así que nada, pues vamos a comentar en un ratito los resultados de las votaciones que vosotros y solo vosotros habéis puesto en el foro. Así que las quejas, pues entre vosotros, no matéis al mensajero, porque esto es lo que habéis decidido. Teníamos varias categorías en las que podíais elegir, que si recordáis, pues bueno, en el hilo de votaciones a los Ghosty teníais un post para poder votar la categoría de juego del año, la categoría de medalla de plata, la categoría de la decepción del año, el mejor juego descargable y una categoría especial llamada juego a lo que me sale de los cojones cuando me sale de los cojones, porque en confesiones pues somos así, ¿no? Lo que solemos hacer, lo que nos sale de los cojones, en resumidas cuentas. Así que pues podemos empezar por esta categoría, que básicamente era una votación de cualquier juego que más os haya gustado independientemente de la fecha de salida y que hubiese jugado durante el pasado año 2011. Vamos a empezar por esta lista, digo, porque lo cierto es que bueno, pues los resultados son un poquito dispares. Lo cierto es que como no hemos dado una lista fija de candidatos, pues digamos que no ha habido muchos títulos repetidos y al final pues ha quedado un poquito un mogollón, pero un mogollón curioso. Vamos a ir directos al grano. Entonces, los tres primeros puestos de esta categoría, repito, juego a lo que me sale de los cojones, cuando me sale de los cojones, se llama así, no es que lo diga yo, quedaría en tercer lugar un fabuloso empate entre varios títulos que podéis elegir, porque cada uno ha obtenido tres puntos, entre los siguientes títulos: Batman Arkham City, Battlefield 3, Bioshock, Dark Souls, Gran Turismo 5, Modern Warfare 3, Singularity, Splatterhouse, Witcher 2 y este me encanta, Sonic & Knuckles 3, por supuesto de Mega Drive. Pues estos títulos compartirían el tercer puesto de esta categoría especial tan cojonuda. Y el segundo puesto pues pasa lo mismo, en el segundo puesto hay un múltiple empate a 5 puntos y lo compartirían Dead Space 2, Deus Ex, Portal 2, Skyrim y Uncharted 2. Y por último, el juego que ha quedado en primer lugar en esta categoría, que repito, pues es una categoría, digamos, espontánea que habéis elegido vosotros. Recuerdo, los juegos que han quedado en segunda posición han tenido 5 puntos. El ganador ha tenido 6 puntos, para que veáis lo apretado que ha estado. Y el ganador en esta categoría es Uncharted 3 con 6 puntos. Así que, bueno, pues la gente juega a Uncharted 3 cuando le sale los cojones. Y que Cookie, vosotros, ¿cómo lo veis? A mí me parece bien. Sí, ¿no? Un buen juego, la verdad es que es un buen juego. Cabe recalcar el empate masivo que ha habido, ¿no? Con juegazos. Claro. Es que, claro, con la fórmula de la votación que ha habido de dar 3, 2 y 1 punto, pues claro, al ser una lista abierta, ha habido pocos juegos que se hayan repetido entre las votaciones. Entonces, claro, que hay esa acumulación masiva de juegos con 3 y 5 puntos, porque bueno, pues los votos de 3 y 2 puntos, pues a lo mejor los juegos que coincidían venían de ahí. Pero yo creo que para jugar cuando salga de los cojones a cada uno, pues Uncharted 3, bueno, no solo Uncharted 3, sino que realmente cualquiera de los juegos que hay aquí, a mí me parece muy bien. Ya te digo que el Sonic 3 me ha llegado al alma. Sonic 3, hay que decir que ha sido una votación de Vinland, no esperaba menos. Y sí, realmente, bueno, decir simplemente pues algunos de los votados también, pues está entre ellos el FIFA 12, el Forza 4, el Ghost of Sparta, el Majin, Singularity, bueno, Singularity ha sido uno de los empatados a 3 puntos, Yakuza 4, o sea, juegos que no, está bien. Los confesores tienen buen gusto, de eso no cabe ninguna duda. Pues sí, chicos, un par de cositas que me han parecido curiosas. Lo primero y ante todo, quiero dar el pésame a Cookie, al Frente Valenciano, a Fran y a alguno más, porque Battlefield solo ha obtenido el bronce. Lo siento, chicos. Y segunda cosita, que me parece muy curioso que tanto Uncharted 3 como Uncharted 2 estén en los dos primeros puestos. Sí. De hecho es que Uncharted 3 y Uncharted 2... Bueno, de hecho es representación de los tres Uncharted. Porque ha habido un voto por ahí que daba un punto, dos puntos y tres puntos a cada una de las entregas. Pero vamos, que ya digo, me parece muy bien. Es un chat de una trilogía que para jugar en cualquier momento, pues está muy bien. Igual que lo es, pues, por ejemplo, Gears of War o incluso con muchos juegos. Y lo que realmente está bien de esta lista es que vemos mucha variedad a la hora de lo que juegan los confesores. Que no se centra todo el mundo en triple A's o en los superventas que todos conocemos. Exacto. Y lo que tampoco es triple A son, pues, o suelen ser los juegos descargables, que también no tiene una categoría, ¿verdad, Buki? Los descargables del año. ¿Vamos a ellos? Vamos. Pues a ver, empezamos por el juego, los menos votados, ¿os parece? Venga. Vale. Venga, pues los menos votados serían el ¿Dónde está mi agua?, que es un juego de iPhone que yo ni conocía, que se ha llevado un punto, y Terraria con un punto. Luego vendrían con dos puntos cada uno Mrs. Explosion Man, Front Dust y Gathering Gears con dos puntitos cada uno. Luego vendrían con tres puntos empatados a tres el Jetpack J Radio con tres y el Toy Soldier Score Wall también con tres puntitos. Después nos iríamos con 4 puntos a Lowland, que se ha llevado 4 puntos, sexta posición. Luego en quinta posición tenemos el juego Apalabrados, que está triunfando entre los confesores, con 5 puntitos. En cuarta posición entraría el Fortress 2, se ha llevado 6 puntitos, y ahora ya vamos a los 3 ganadores. En tercera posición, The Binding of Isaac, con 7 puntos. En segunda posición, Bastión, que se ha llevado 11 puntos, y en primera posición Mágica, con 16 puntazos, ha sido claro ganador. Mágica, Bastión y The Binding of Isaac, este juego, la verdad que muy muy nombrados y muy celebrados, en ser un jugador por lo menos. En cuanto a Bastión, se le ha dado, yo creo que de mucha bola, se han cantado muchas alabanzas, y no sé si vosotros habéis tenido ocasión de probar alguno de estos. Yo no. Yo tampoco. Tampoco, pues yo tampoco, así que nos fiaremos del criterio de los oyentes y de los compañeros que lo han comentado en el programa. Desde luego, yo he oído cosas muy buenas de todos estos juegos y bueno, estoy seguro de que el criterio de los confesores para votarlos pues ha sido el adecuado. Y bueno, pues vamos a pasar a los juegos grandes, si os parece, ¿no? Grandes entendiendo, pues por juegos ya más comerciales, más que estos juegos independientes, pero como no es solo todo lo que reluce, pues hemos tenido también una categoría para las decepciones del año. Esos juegos que venían a lo mejor con una etiqueta de grandes o trayendo mucho hype con ellos, pero que al final, pues, por H o por B, pues no han llegado a cumplir lo que se esperaba de ellos. Pues vamos allá. Vamos igual, de menor a mayor. Con 3 puntitos, Night Contract. Luego vendría Dragon Age 2 con 4 puntos. Y luego las 3 mayores decepciones, de menor a mayor. Homefront, se ha llevado 6 puntazos. Brink, hay un doble empate entre Brink y... ¿Cuál era el otro? Y Assassin's Creed Revelation. Vale, Assassin's Creed. Sí, Assassin's Creed Revelation, que se han llevado 9 puntos. Y la mayor decepción del año, por todos los confesores, Duke Nukem Forever, con 11 puntos. Bueno, parece que las pelotas de acero pues no han sido bastantes, ¿no? Para salvar este juego. Le han quedado blanditas. Se han quedado blanditas. Eso también es un juego que lo tenía bastante difícil, creo yo, porque tener ese desarrollo tan largo, porque al final ha sido, ¿cuántos han sido? 12 años o así, ¿no? Un montón, sí, por ahí han sido, sí. Por ahí, más o menos. Pasando de mano en mano también, no está, la cosa no parecía que fuera nada. La verdad es que fue una alegría que se retomara el desarrollo y que se anunciara que al final iba a salir Disney World Forever, pero bueno, pues quizás se esperaba bastante más de este juego y bueno, pues sí. Siempre nos queda pues la esperanza de que si hay más entregas, ¿no? Y si la cosa cumple, pues que al menos pues se puedan hacer como Dios manda y sin tantas dificultades como tiene este juego. Y comentar también que se han dado puntos a Need for Speed The Run y a L.A. Noire. Que L.A. Noire también ha recibido su buena dosis de palo. Y ahora Need for Speed parece que también se está llevando por todas partes. Y la votación de Assassin's Creed también bastante... No me lo esperaba yo, por lo menos. Sí, sí, bueno, este foro que tradicionalmente es de... ¿De asesinos? Sí, sí. Pues así, Revelations, la verdad es que también está criando bastante mala fama y no sé, a ver si encauza un poquito el rumbo de esta saga y en lo sucesivo pues va la cosa un poquito mejor. Bueno, esto en cuanto a las decisiones del año. Vamos a centrarnos en lo que realmente nos interesa. Vamos a empezar ya con las votaciones estrictamente a lo que son los mejores juegos del año. Y vamos a entrar en la categoría de plata, que es el juego que hemos llamado medalla de plata para los consoles a lo largo de este 2011. Y la votación ha quedado de la siguiente manera. Comenzando, por ejemplo, desde el quinto puesto, vamos a nombrar los puestos de arriba, luego comentaremos el resto. Tenemos a Ballet Storm, que se ha llevado 7 puntos, 7 y medio, si hacemos caso del medio puntito que le daba Kuki generosamente. Por encima está en cuarta posición Rayman Origins, con 11 puntos. En tercera posición, ya entrando en podio, Dead Island, con 15. Y aquí la cosa se pone muy, muy, muy apretada, porque en segunda posición está Dark Souls, con 17 puntos. Y en primera posición, el juego que se merece la medalla de plata de este 2011 para los confesores en esta categoría un poco de rebotados del Gothic sería Infamous 2 con 18 puntos. 18 puntos que realmente serían 20, porque ha habido una votación de 2 puntos que se ha colado en otro hilo. En el hilo de los juegos del año, que vamos a nombrar a continuación, Infamous 2 no entraba en esta lista, entonces se podría contabilizar esos 2 puntos, pero en cualquier caso, el resultado es el mismo. Infamous 2 es el juego que se lleva esa medalla de plata, ¿no? Esos, digamos, descartes de aspirantes a GOTY, pero que no por ello son peores juegos, simplemente pues es una forma de acortar la lista de juegos candidatos a juego del año para que no sea una mosquilla de 20 años. ¿Algo que comentar acerca de esta lista? ¿Sigue? Bueno, pues la verdad es que comentar poquito lo que es el podio de esta lista me parece acertado, lo que es a mi gusto personal. Y no sé, me resulta curioso que un exclusivo y un juego como Infamous 2, que el primero no es que pasara desapercibido, pero bueno, ha sido carne de bajar de precio también rápidamente, ¿no? No sé, me gusta que sea ese juego y no otro más grande, digamos. A mí me gusta también, pero francamente yo estoy jugando ahora a Dark Souls y tengo que decir que me parece una maravilla Dark Souls. Yo creo que se merece mucho más reconocimiento del que ha tenido, no digo a nivel de nuestros foros, sino digo pues un poco a nivel general. pero bueno, no es el momento ahora de hablar de Dark Souls, eso ya se hará en otro momento. Lo que estamos aquí es para repasar las votaciones a mejores juegos del año, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entrar directamente, vamos a ir al turrón, ¿vale? Vamos a ir a lo que interesa. Y estos son los resultados del juego del año, del Game of the Fucking Year, para los miembros del foro de confesiones de Fumo. Vamos a empezar igualmente desde abajo, como hemos hecho antes, y tendríamos, con 3 puntos, Legend of Zelda Skyward Sword, con 4 puntos Battlefield 3, también con 4 puntos The Witcher 2, con 5 puntos habéis votado el de Death Space 2, con 7 Super Mario 3D Land, con 7 también Xenoblade Chronicles, y vamos a entrar en los 5 primeros ahora. Los 5 primeros puestos para el juego del año serían, en quinta posición, con 11 puntos, la gente ha votado a Forza Motorsport 4. En cuarta posición, y en tercera, porque hay un empate, 20 puntos cada uno, los puntos de la gente han ido para Batman Arkham City, que ahí es nada, pero es que el otro también tiene tela. Elder Scrolls 5 Skyrim. Es decir, Batman y Skyrim empatados a 20 puntos, compartiendo, pues eso, la cuarta posición. Entramos en el podio. En tercera posición, digamos que se llevaría la copa de bronce, por así decirlo, 21 puntos, que es que también ha estado apretado estas posiciones, Deus Ex Human Revolution. Segunda posición, esto ha sido entre los dos primeros un duelo realmente hasta el final, porque además ha habido una remontada en el último momento, y al final la cosa ha quedado así. Segunda posición, 31 puntos, Portal 2, y el puto juego del año, para, como digo, los miembros del foro de confesión de un jugador, votado con 38 puntos, Uncharted 3. De modo que así queda la cosa. Primero Uncharted 3, segundo Portal 2, tercero Deus Ex. Yo creo que cualquiera de los tres es un jugador. No sé vosotros cómo lo veis. Pues sí, cualquiera de los tres podría haberse llevado el gran premio, la verdad. Para mí, yo tengo que decir que Portal 2 es mi goti. A falta de jugar a Uncharted 3, pero... A mí me llama poderosamente la atención ese empate en la cuarta posición entre Skyrim y Batman. Los dos a 20 puntos. Curiosa, la verdad es que sí, muy curiosa. Sí, la verdad es que, no sé, yo es algo que no me esperaba, que hubiera un empate con Skyrim, sobre todo, con todo lo que se habla de él, en esas posiciones. Y sabiendo... Pero no, me parece bien. Sabiendo la fiebre que ha desatado Skyrim entre varios grupos del foro, pues, vicioso entre ellos, vicioso, pues, hacía honor a su apellido, y estaba comentando asiduamente sus progresos en Skyrim, ¿no? Y sus andanzas por el juego. Yo la verdad lo esperaba, pues, un poquito más arriba. Pero vamos a ver. Se ha impuesto Nathan Drake otra vez, porque en la lista de la primera que hemos comentado, espontáneo, pues también se ha estado en Charter 3. Y bueno, pues esto ha sido la decisión popular, ¿no? El foro que ha hablado, el foro ha dado sus puntos y ahí está. Exactamente. Y bueno, cada uno tiene su opinión, cada uno ha dado sus puntos a quien ha querido, y cada uno cree que el GOTY es el que a cada uno le sale de los cojones. Ajá. Con lo cual es totalmente válida. Está también que también ha habido puntuaciones a juegos que en principio no entraban en la lista de candidatos, como son Gears of War 3, que se ha llevado 2 puntos, Killzone 3, que se ha llevado 2 puntos también, y Call of Duty Modern Warfare 3, que se ha llevado otros 2 puntos. Comentar también que Infamous 2, como decía antes, en la lista de la medalla de plata, aquí ha registrado 2 puntos, que bueno, pues se sumarían a los 18 que tenía, pero que bueno, como digo, el resultado es el mismo, que ha ganado de todas maneras. Y llama la atención que L.A. Noire, que estaba entre las decepciones del año, pues también ha habido alguien que lo ha votado con 2 puntos. Cosa muy respetable, porque bueno, pues los gustos es lo que tienen, ¿no? A alguien le parece lo más bajo y putrido del mundo, pero a otra persona pues puede ser una obra maestra. Yo creo que esto está muy bien, ¿no? El que haya también diversidad, o sea, un tipo de diversidad en cuanto a los gustos de la gente. Eso es lo que tiene que ser siempre. Cada uno tiene sus propios gustos y le gustan sus diferentes tipos de juego, y eso es genial. Exactamente. Y remarcar por último que, fijaos en las listas, chicos, ha habido para esta categoría de GOTY, claro, ha costado reducir la lista de 10 candidatos, pero aún así se han llevado votos 16 juegos distintos. Yo creo que eso da una idea de la calidad de los juegos que ha salido a lo largo de 2011. Yo creo que ha sido un año muy, muy, muy bueno, ¿no? En cuanto a títulos de videojuegos, ha sido redondo el año. Sí, sí, yo, para mí sí. Y para el bolsillo también. Yo, chicos, yo espero que 2012 sea por lo menos igual que 2011 en cuanto a lanzamientos y juegazos como lo que hemos tenido. Que de hecho seguiremos jugando en 2012 porque algunos ni los hemos catado. Pues mira, a mí me han entrado ganas hasta de jugar ya. Ahí el Dark Souls aparcado, y ahora que me estoy jugando en Steam. Nada, pues esto ha sido los resultados. Esto es lo que habéis votado, chicos. Y nada, pues lo dicho. Los gustos de cada uno, pues son los que son. Cada opinión es muy respetable. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no. Pero bueno, aquí lo que se trata, pues, en el fondo, es de divertirse y de hablar de videojuegos. Que para eso estamos. Así que nada, Kikerillo, Kuki y yo, no sé vosotros, pero yo me voy a cortar un cacho de roscón de reyes y echar una partidita al Darso. Mira, pues igual te copio la idea. ¿Me copias la idea? Yo no la voy a copiar y me voy a ir a tomar una cervecita con una tapita que me apetece mucho. Ah, tú sí que sabes también. Que tampoco está nada. Nos escuchamos y lo dicho. Feliz año y a disfrutar del 2012 y de los juegos que salen. Y, por supuesto, a disfrutar también de lo que queda de programa. Nosotros nos vamos. Hasta otra. Bien, y por fin tenemos el confesor, el viajero. A ver, Pedro, sácanos envidia. No voy a sacar envidia, simplemente voy a comentar muy, muy, muy por encima mi viaje. Pues sacándonos envidia. No, ya verás cómo no. Mira, yo como mucho he viajado a casa de mi suegra. ¿A casa de tu suegra? Qué suerte. ¿A que no te doy envidia? Ninguna. Mira. Mi suegra es muy maja, ¿eh? Pues estas navidades he tenido la grandísima suerte. Y hace roscones espectaculares. Hostia, yo he visto la foto. Punta tenía muy buena. Sí, pero luego no era patazo. Bueno, suegra, no escucha el programa, ¿no? Escucha. No, que va, que va. Y tú, claro. Eli, tampoco, por si acaso. No lo escucha. Mejor. Dubai. Venga. I'm the porn star. Dubai. Vale. Hawái, Bombay, pues no, pues me fui a Dubai. Pues nada, resulta que está. Dubai está en los Emiratos Árabes. Si tú miras, os pongo un poco, estamos en Europa, nos movemos en la bola del mundo que teníamos de pequeñicos que daba vuelta hacia la derecha. Pasamos a África y antes de llegar lo que es Asia propiamente dicho, está Medio Oriente. Entonces, debajo de Irán, a la derecha de Egipto, ¿sabes lo que te digo? Ahí hay un país chiquitico, que son unos Emiratos Unidos, ¿de acuerdo? Y árabe además. Y árabe. ¿Qué se llama? Los Emiratos Árabes, y ahí está Dubái. Unido. Entonces, Dubái es, para decirlo muy sencillo, es un resort de vacaciones, es decir, un lugar para irse de vacaciones, a meterse la fiesta, a relajarse, a toser, a pasárselo de puta madre. Entonces, yo, que soy humano, me puedo equivocar. Y cuando yo fui para allá dije, me voy a un país árabe, yo no sé allí, tal, cómo va a ser el rollo, tal, esto cómo irán las mujeres, cómo está el tema del alcohol, no sé, me llama la atención. Y de repente llego allí, me bajo un aeropuerto de la rehostia de puta madre, super mega macro lujoso, gigantesco, y ahí nomás cabía extranjeros. Extranjeros me refiero de fuera de Dubái. Hasta que llego en migración y ya me veo a los primeros árabes, con su túnica blanca, su velo, como yo digo, y el látigo a la cabeza. Porque no sé si habéis visto que los de los Emiratos llevan como un turbante así negro, pero realmente el látigo que tenían con los camellos para darle, luego se lo ponía en la cabeza. Anda, eso no lo sabía yo. Pues fíjate, ha aprendido algo nuevo, como cuando yo fui para allá. Entonces llega allí, te miran y dice, ¿dónde va usted? Y yo le dije, pues yo voy a tal sitio. Dijo, pues adelante, páselo bien. Y te dan un visado de 30 días sin hacer visado ni hostia. Sí, que es muy fácil entrar al país. Entonces tú llegas allí y es... ¿El vuelo más o menos que te puede costar? El vuelo 600 pavos. Desde Madrid. Desde Madrid. Sí, que es caro. Pero no excesivamente caro, teniendo en cuenta que te vas a 11 horas de distancia en avión. Uh-huh. Vamos, que es que te vas a otro continente, te vas a Asia, tío. Es razonable. Que no es que dices que me voy a Londres por 90 euros y de vuelta. No, no, es que te vas a Asia. Entonces, llega allí, tío, y te encuentras una ciudad monstruosa construida de la nada. Allí en Arabia Saudí hace 40 años no había nada, había desiertos, beduinos, camellos y pescadores pobres que se dedicaban a comer lo que podían. Hasta que de repente un día descubren que petróleo, que eso se puede vender y que se ganan muchas perras. Y se montan, tío, una macro ciudad, un macro país alucinante. Es decir, si tú dices Nueva York, digo, hostia, es que parece Nueva York, estoy lleno de rascacielos, de formas mil veces diferentes, alucinante. Dice, centros comerciales. Pues macho, como eran como 20 veces el tamaño de un centro comercial grande aquí en España. Uh-huh. Yo dentro de los centros comerciales, por ejemplo, me encontré pistas de esquí. De esquí, sí, que sube en el teleférico y te tiras haciendo esquí. Alucinante. Me he encontrado acuario de 30 metros de altura por 200 metros. Joder. Creo que el edificio más grande del mundo está por allí. Está allí, se llama Burj Khalifa. Toma ya. Burj Khalifa. ¿Y has visto eso de la palmerita? Eso la palmera es alucinante porque te coge, te va en el coche entrando por la palmera, en el taxi, en el autobús, en el tren, a lo que vayas, tío, y estás 15 minutos recorriendo palmera. Entonces, es una palmera, tú entras por la calle principal y tiene edificios y chalés. Y al fondo, un macro hotel que se llama Atlantis, súper chulo, con un parque temático o dos parques temáticos, y todo eso lo han hecho sobre el mar. Es una pasada, si con perras se hace de todo. Entonces, es un país donde el 95%, por decir un número que no sé si era correcto, son extranjeros, es decir, turistas, tío, que van allí a trabajar. Pero los que trabajan no son ellos, los de los Emiratos, no son los árabes, son los extranjeros que van allí a trabajar. Es decir, tú vas a un hotel, a un restaurante, donde sea, y tienes... Pues desde el inglés, el americano, el español, que está allí manejándolo, a la china que trabaja o el indio que está en la cocina. Es decir, que es un popurrí de gente. Allí hay 0% de paro y tú allí tienes trabajo, quédate el tiempo que quieras cuando tengas trabajo. Fuera de aquí no te puedes quedar ni un día. Wow. Ni un día. Lo cual lo veo muy justo. Con razón no hay paro. ¿Hay trabajo? Pues te quedas, no hay trabajo, pues tira para tu país. Porque es que ellos no son de allí. Ahora, los saudíes trabajan... ¿Saudí? No. Los de los Emiratos trabajan todos para... Son funcionarios, por decirlo de alguna manera. Pero son funcionarios con unos sueldos de putísima madre. Que les da para vivir de puta madre. Son pocos y se reparten. Así que nadie tiene ningún problema con los mandatarios de allí, porque todos viven felices. A nivel libertad, las tías en bikini, las tías con minifalda... Las mismas árabes, las mujeres... ¿Estaban buenas? Eran guapísimas, eran modelos, tío. Guapas, guapas, guapas. De decir, hacía tiempo que no veía a ti tías tan guapas. Es decir, unas caras, tío, unos cuerpazos impresionantes. Es decir, ellas llevaban su túnica negra, pero no la túnica negra de la política que ve aquí, sino con unos bordados en oro, con unos bordados de no sé qué. No es verdad, aquí, yo pues, por ejemplo, aquí en Murcia hay muchos árabes, pero son pobreticos, se ve que no tienen muchos recursos económicos. No, mejor no. Pero allí llevaban unas joyas, unos maquillajes ellas guapísimas, unas manicuras, unas tías espectaculares. Esas tías te las traes aquí y son modelos profesionales. Mm-hmm. Se cuidan de la hostia. Guapísimas, tío. Y luego el resto de extranjeras, pues como les sale del coño, iban, pues como les da la gana. Yeah. Que no se puede beber alcohol. Jur. Qué borracheras me pillé. Todos los días me tomaba mis dos, tres cervecitas. Y en Nochevieja, pues menuda mierda me pillé. ¿Cómo fue la Nochevieja? ¿Qué hiciste en Nochevieja? Pues la Nochevieja, mira. La Nochevieja cené, una cena nada de especial ni nada, sino una cenica. Y luego me fui a una fiesta, tío, donde había primero un cutre grupo de ABBA, dos tías cantando canciones de ABBA. Wow. Dancing Queen, una mierda. Y luego, después de las 12 de la noche, que se paraliza todo, la cuenta atrás, allí no hay uva, entonces, 8, 7, pero en inglés, ahí todo en inglés, todo en inglés. ¿Y luego qué haces? Fuego artificial. Fuego artificial. Kiss under the mistletoe. Sí, tú besas, abrazas, dale enhorabuena y todo el mundo es como cabrón. Pues fiesta, pijo. Beber, bailar. ¿Tenías barra libre? Barra libre, sí. Y con un DJ allí, pues no lo sé, porque yo no pagué. Entonces no tengo ni puta idea de lo que costó. Pero yo me lo pasé de puta madre. There you go. Y de luego, es un país donde, mira, yo estoy en diciembre, enero. Donde tenía 28 grados, donde está la piscina, donde está la playa, el mar de allí es precioso, color verduzco, donde tienes todas las tiendas del mundo para comprar, tienes para hacer turismo y está de putísima madre, yo lo recomiendo 100%. Luego, en tema de tienda, de comercio, de comida, cuéntanos un poquito. Comida, pues tienes desde un McDonald's, un Kentucky Fried Chicken, tienes desde un Pizza Hut hasta el típico chino. ¿Ahí hay algo típico? Sí, allí tienen los restaurantes de comida árabe, tienen los libaneses, los turcos, allí se come de todo. Es decir, por ejemplo, en España, ¿tú qué comes en España? Pues yo en España voy desde una pizzería, o voy a un kebab, o en mi casa me tomo... Pero eso es comida turca e italiana, en un principio... Ya no, ¿qué se come en España? En España, cuando tú vas de turista, se come de todo. Luego también puedes probar la tortilla española, la ensaladilla... Pero que se supone que es lo típico, ¿hay algo típico, de allí que tú diga, guau, esto me ha marcado? Pues yo comí muchos kebabs. ¿Qué quieres que te diga? Pues que vas, pero de una carne que aquí no existe, riquísimo, súper sabrosa. Y eran baratísimos, me costaba el plato a 4 euros o algo así de que vas. Estaba muy rico. Ok. Y para mí es un destino ideal de vacaciones para irse, sobre todo en invierno. A nivel de pasta, ¿cuánto cuesta llegar allí en avión? ¿Cuánto puede costar un hotel? A mí me costó 600 el hotel, 80 entre dos personas, 40 pavos por noche. Si te vas a un Ibis, por ejemplo, uno baratico. Y de pasta, pues puedes ir al McDonald's o puedes ir a comer bistec argentino. O sea, lo que te digo es que puedes gastarte lo que tú quieras en las tiendas. Pues tienes desde el H&M, el Zara, hasta Cartier y yo qué sé. Wow, ¿allí hay centros comerciales de ultra lujo o cosas de esas? Sí. Es decir, yo me acuerdo de uno que estuve, que di, como comentaba antes, que era como 20 veces uno de aquí, donde toda la planta abajo eran tiendas exclusivas, de esas que yo vi, ando, una tienda de móviles. Dije, vamos a ver. Y veo, móvil, 3.500 euros. ¿Cómo? ¿Qué tenía esos móviles? Era un Android, seguro. Y decía, ¿qué tiene este móvil? Y me dice, pues no, que es de la marca tal. Entonces la gente chivarita, que tiene muchos perros, no sabes qué gastas, pues serán de titanio, de no sé qué. Pero al final es un puto móvil, que se le paga cobertura como el tuyo y el mío. ¿Y qué tal? Pues desde tiendas súper mega caras a luego en los pisos de arriba, pues ya tiendas más de high street, como se diría, de las que encontramos en todos lados. Hay de todo. Sí. Tienes para todos los bolsillos. Hay uno que ser rico para ir. Más preguntas. ¿Has visto alguna tienda relacionada con los videojuegos? Muchas. ¿Y qué había? ¿Qué había? Pues mira, pues tenías la Xbox, tenías la Kinect... ¿Precio? Tenía la PS3, pues los precios costaban una media los juegos de 40 euros. ¿Los de aquí? ¿Y las novedades también? Las novedades, 40-50 euros. ¿Y había algún special deal? Yo no vi nada que me interesara. Nada, por ejemplo, nada. Play 3, libre de zona, alguna cosa que diga, wow, qué barato que está esto. No. Y una curiosidad que siempre tengo yo en los sitios, pues además me hace gracia, porque es que los saldos no son los mismos. Los saldos, es verdad, hay mierdas que siempre están bajadas de precio, es verdad. Pero por ejemplo, aquí en España hay cosas que en Inglaterra pueden estar carísimas y viceversa. ¿Tú notaste, apreciaste algo así? A ver, así... allí de descuento no vi nada. Y lo que vi era videojuegos de estos ya del año del catapum y que valían 10 euros. Y dije, yo voy a gastar 10 euros en esa mierda. Me compró una novedad caja. ¡Harry Potter, hombre! Sin insultar, que no tienes ni puta idea. Allí estaba Harry Potter. Pero bueno, que los videojuegos están un poco más baratos, pero no era ninguna maravilla. Las consolas valían lo mismo, eran más caras que aquí. y desde luego no me compré nada. Estuve a punto de comprarme, menos mal que no me lo compré, unos cascos que se llaman, me parece que es Dr. Dre. ¿Habéis visto los Black Spice que hicieron una...? ¿No será Dr. Dre? Dr. Dre. Y estaba allí de moda todo el mundo con los cascos Dr. Dre. Y yo, ojo, yo quiero unos cascos Dr. Dre, pero valían que te cagas. Uh-huh. Valían, pero como 200 pavos, tío. Joder. ¿Y qué aportaban esos cascos? No sé, yo me los puse en la tienda y de repente, si tú te pones a gritarme delante mía, ni te oía. Uh-huh. Y se oía la música, pero bom, bom, bom, se oía de putísima bueno, madre. Eso, con que estés mirando el iPhone tampoco me escuchas. Sí, sí, sí, te escucho, pero me molesta. Con eso ya no me molesta nada. Uh-huh. Es decir, se quita el sonido total. Así, te encapsula y se oían de puta madre. Y estuve tentado, pero como valía mucha pasta, dije, no, paso, paso. Y no uh-huh. me los compré. Ahora a lo mejor me pillo unos que está hablando el señor Rosa. Oye, y a con nivel Cloud. De fiesta, entonces, ¿has llegado a ir a algún pub? Sí, está en pub. ¿Cómo son los pubs de allí? ¿Qué música ponen? Pues depende de qué tipo de pub vaya, pero vamos, tienes los mejores DJs del mundo allí pinchando. Por ejemplo... ¿Está en Hyde 80? Hyde 80 todavía no he ido, pero en el futuro puede que vaya. ¿Sabes quién estaba actuando, por ejemplo, allí en Nochevieja? ¿Quién? Coldplay. Guau. Wow. Es decir... ¿Lo viste? No. Es porque eso costaba a lot of money, ¿no? Costaba 70 euros la entrada para ver a los Coldplay. ¡Mamón, haber ido! Estaba en Abu Dhabi, yo estaba en Dubai, tío. Ah, vale. Que está tomado por culo, tío. Está una hora en autobús. Es que estaba también lo del tenis. ¿Cómo te mueves? Hostia, vi al Gaspar, qué asco. No, al Gaspar, no, al Rosell. Qué asco me dio. Voy andando, porque ahí hay un... Ahí, donde está el Burj Khalifa, que es el más grande, el que todos conocemos de la vela, se llama Burj... Ahí esto es Burj. Burj Al Arab. Y el Burj Khalifa afuera hay unas fuentes tipo Bellagio en Las Vegas que hacen espectáculos de luces, de sí, colores sí, claro, y tal. No, pues yo terminé de ver el espectáculo de luces y colores a las 7 de la tarde. ¿Pero de eso noche. Costaba dinero? Eso es gratis, es gratis. ¿Lo estás viendo? Para claro. todo el mundo. Y entonces ya cuando me iba con la muchedumbre para coger un taxi, por ejemplo, los taxis allí, tío, 10-15 kilómetros te cuesta 3 euros. Como es tan barato el petróleo, el primer día fui en metro, a partir del segundo me iba en taxi a todos lados. ¿En metro? Cuéntanos el metro de allí, ¿cómo es? ¿Eso cómo espectacular, ocurre? Tío. Imagínate, paradas de metro, todas de cristal y acero. Con una estructura súper moderna, todo con aire acondicionado. Increíble, increíble, una pasada. ¡Ah! Estuve en el circuito de Fórmula 1 de Abu Dhabi. Casi me corro de gusto. A ¿por ver, qué? Pues mira, yo soy muy fan del Forza, como lo sabe la peña. Yo me imaginaba, tío, mis carreras en el Forza, ese circuito, pero tú llegas. Y yo fui a un hotel... que te dejaban desde un mirador ver el circuito. Entonces tenía como las tumbonas estas árabes. ¿Costaba dinero entrar? No, eso era gratis. Ok, yo que sí. Tú llegabas allí y yo me imaginaba a los jeques allí tirados con su cubata en la barandilla, que es un mirador del hotel, viendo pasar los coches. Y decían, cago en Dios, qué bien vive esta gente. Pero es que al lado de la pista, a 5 metros, llegaban los canales y había allí un puerto para los macroyates, tío. Llega, aparca tu macro yate, está en tu yate, tomándote lo que te dé la gana, mientras que una te la chupa y viendo ¡ñío, ñío! Y por primera vez en mi vida, oí, tío, el motor de los coches de Fórmula 1. ¿Pero ahí había coches? No había competición, pero había gente corriendo y decía ¡ñío! ¿Y quién corre ahí? Gente que dice, voy a pues habrá gente que con, la sensación de que la con pelas dice, voy a probarlo, y va. Y me quedé flipado. ¿Alguien se estrelló? Pues yo no lo vi, yo no vi ningún clavo, yo veía... Ah, y al lado de eso está uno de los parques temáticos de atracciones más grandes del mundo dedicado exclusivamente a Ferrari, ya es cubierto. Entonces se llama Ferrari World, lleva un parque de atracciones únicamente de Ferrari, que entonces tiene su montaña rusa, no sé qué, dicen que te tiras 5 horas en montarte en todas las atracciones. Uh-huh. Y esto de velocidad y tal. ¿Tú llegaste a entrar? No, no tenía tiempo, tío, es que no te da tiempo de tanta cosa. ¿Cuánto costaba entrar ahí? No sé, porque pavos? Como no tenía tiempo, okay. No entré. Ya. Pero si hubiera estado más tiempo, hubiera entrado al parque de atracciones. Uh-huh. ¿Te claro. has comprado cosas de estas típicas souvenirs? No, no me he comprado nada, tío. Nada. Para mí, con estar allí, ya era feliz. Uh-huh. En tu escala... Bueno, sí, de... me he comprado un magnet. ¿Un qué? Un magnet. Un, perdón, un... ¿Qué? ¿Imán? Un imán. ¿Para un, qué? Para la nevera, pijo. Madre mía. Ah, un magnet, queda mejor. Okay, okay. Lo siento, es mi inglés cutre. Y oye, y a nivel del resto de viajes que ha hecho y tal, en tu top, ¿en qué entraría? Esto como... Para mí está en el top del top. ¿En el top del top? Me gustó mucho. ¿Esto te ha gustado más que Nueva York? ¿Te ha gustado más que Berlín? Berlín me gustó mucho, Nueva York me gustó mucho y Dubái me ha gustado mucho. No son... lo recomiendas, por ejemplo, sí. Pero de esto que dice, oh, Pablo, tú no has estado nunca en Nueva York. Uh-huh. ¿Qué me recomienda? ¿Que vaya antes a Dubái o a Nueva York? Yo a Nueva York. Hombre, joder, eso es lo que voy a hacer. A Nueva York, merece la pena 100%. Claro, claro, ok, ok. Pero bueno, ahí está esta recomendación. Y, merece la pena. Y no, no es muy caro por lo que no, estás contando. Y es totalmente occidentalizado. Sabes que está en un país árabe porque 3 o 4 veces al día oyes la llamada al canto. Y entonces pues se van a rezar. Pero es lo que has dicho, un resort de vacaciones. Sí, sí, sí, sí. Tienes 1000 cosas para hacer lo que te dé la gana. Ok, ok. Y mucho lujo por lo que cuentas. Mucho lujo, muchísimo. Uh-huh. Pues tener más lujo, menos lujo. ¿Se ven pobre, pobre o miseria? Cero. O a alguien. Cero. ¿Y dónde están eso? No están. A ver, es un país muy rico. Tú vas allí si tienes trabajo. Ellos, los locales, tienen perras. Y los extranjeros que están allí están porque tienen trabajo. Ya. Con lo cual no hay nadie que pase miseria porque no hay paro. Madre mía. Es un país idílico, por llamarlo de alguna manera. Idílico, pero por los recursos que tienen. Obviamente, pero lo han sabido claro, montar claro. Bien. Uh-huh. Tú quieres irte a trabajar allí. Tienes trabajo, vete. Tienes la visa mañana. Ya, ya. Ahora, cuando no tengas trabajo, ¿qué haces aquí? Claro, claro. Ok, ok. Bueno, ahí queda esta visión de Confesores Viajeros en Dubái. Oh, yeah. ¡Ya se acaba! Ya se acaba, pero lo puedes reescuchar. Hostia, sí. Sí, hombre, muchas veces además. No soy, ¿cómo se llama? Uno hedonista. No me gusta. Masoquista. No me gusta admirarme. Bueno, lo puedes escuchar a través de iTunes, a través de iVoox, a través del foro www.confesionesunjugador.es, ¿no? Y también dónde nos pueden encontrar. Pues mira, nos pueden encontrar en el Facebook. ¿A que no sabes cuál es el nombre para buscarnos? Puf, no, ahora mismo no se me ocurre. Pues, Confesiones de un Jugador. ¿Qué? Pero tú sabes que también estamos en Twitter, es que somos muy a la onda. Somos omnívoros. Omnívoros. Como Dios. Pues en el Twitter nos puedes encontrar en Confesiones de un... Uno. Jota. Y en un montón de sitios, tío. En la cárcel a veces, en urgencia. De parto. Pero bueno, que ello he de decir personalmente, me voy a saltar el guión tan estricto que tenemos para decir que me lo he pasado muy bien hoy. Que es un placer que el monstruo de Liverpool venga de vez en cuando a decir burradas y a ilustrarnos con sus viajes y sus cosas. Y que espero que usted regrese. Pues nada, se intentará cuando uno pueda. Y pues que nada. Esto se ha casualizado, ¿eh? Me estoy asustando. Sí, porque vamos aquí con lo que habéis que reído de mí, ¿quién es? Yo no me he casualizado porque no me dejan, ¿eh? Es cojonudo. Pablo ya lo tiene y el señor Rosa me lo ha pedido para probarlo. Para probarlo. Así que, porque para desnudarme. Es cojonudo que Pedro va a tener que volver a Confesiones de un Jugador en algún momento porque... se va a tener que zampar The Secret of Monkey Island de cabo a rabo. Esta noche. Nos vemos cuando, en el live. Cuando te vea en el live, esta cumpliré noche, mi promesa. Esta noche. Si esta misma noche te manda el señor Rosa un mensaje, empieza a jugar a... No, tienes que hablar conmigo y decir, soy yo, que yo vea que es él de verdad. No. Eso es muy fácil. Eso es una cosa. Claro, claro. Esta noche no me conecto al live ni de coña. Te estaré esperando. Le manda un mensaje de voz. Bueno. Oye, por lo demás, más cositas. En Confesiones de un Jugador vaya a encontrar la mejor comunidad de oyentes y de personas que podéis encontrar y que pueda tener un podcast de videojuegos o de no videojuegos. Gente de puta madre dispuesto a pues a hablar de cualquier duda que tengáis relacionada con el mundo de videojuegos, para hablar, yo qué sé, de la última película que hayáis visto, para hablar un poquito de música e incluso para dar vuestra opinión sobre el programa. ¿Os ha gustado? Una risa. ¿No os ha gustado? ¿Queréis comentar alguna cosa curiosa que dices, wow, he visto en cuanto cabrón esto que me ha hecho muchísimas gracias, voy a ponerlo aquí con esta gente? Ey, aquí hay respuesta, aquí hay gente que seguro que lo va a pasar bien. Oye, y meternos caña, que de los errores se aprende. Wow. Pero sin pasarse. Pues nada, muchas gracias por estar una semana más aquí y la semana que viene más. Bueno. Aquí termina Confesiones de un Jugador número... 78.